A tomar por culo la ambulancia. Coño, todos los programas. Dale, Quique, programa 11. Aquí estamos en el programa 11. Con varias bajas. Estamos el 50% otra vez, igual que el programa 9. Exactamente. Porque estamos... Javi está malo con gripe. No sabemos si una gripe convencional o una gripe del empate. H1N1. Sí, está la cosa regular ahora mismo. Y Álvaro, pues... Álvaro en su nunca línea. Está, nunca está. Nunca está. Que ya incluso estamos recibiendo comentarios y... Y correo, hay algún correo por ahí que hemos recibido que se refieren a nosotros como nosotros tres. Nosotros tres. Es decir, hay personas que incluso se ha incorporado recientemente a la guardilla 2.0 como listener y ni siquiera conoce a Álvaro. Bueno, pues para esas personas que sepa que hay un cuarto, pero bueno, es como los hermanos Marx. Empezaron cuatro y el cepo este desapareció en combate. A ver cuándo lo recuperamos. A ver, no, realmente es lo que dijimos... En un programa anterior, igual el día que vuelva un accidente vuelve, así que de momento que no vuelva. No, bueno, yo espero que pronto esté aquí para que nos hable un poquito, por ejemplo, del 400M. Sí, lo quiero hablar. Álvaro estuvo el otro día en el vuelo inaugural de la 400M y de hecho yo sé que estuvo con Javi el otro día y estuvo comentando que sí, que quiere hablar de la 400M. De hecho, él está trabajando sobre ese avión. Él está trabajando en ese avión. En ese avión, ¿no? Sí, sí, él, sí. Está, él pertenece a Airbus Military, que es una de las... Divisiones, ¿no? De ADS. De ADS Casa. No, ya no, bueno, ya ni siquiera es Casa. Ya no es Casa, ¿no? Ya no, es ADS. ADS, ¿no? ADS. Así que pronto lo tendremos aquí. También es cierto que, bueno, aparte del cachondeo que tenemos con el pequeño, él es de Madrid. Esta fecha, ahora estamos, bueno, pues cerca de las Navidades y entonces son fechas malas para él en el sentido que, bueno, va a visitar a la familia los fines de semana, etcétera. Pero bueno, prontito tendremos aquí al madrileño. Y a Javi, bueno, que se recupere. Sí, porque quería venir, lo llamé ayer y dice, no, yo quiero ir. Digo, tío, quédate en que se quede en su casa, porque como se gripea, a ver si lo vamos a liar. Y este es capaz de liarla. Tú imagínate la mutación que puede tener. Y además, una cosa, menos mal que tampoco ha venido Álvaro. ¿Por qué? Porque si es gripea, Álvaro estuvo con él el viernes. Hostia. Así que déjate, nosotros dos solo. No, sí. Sin problema. Nosotros tenemos cánceres varios, tenemos gonorrea y esas cosas, pero bueno, lo sobrellevamos, ¿no? Hepatitis H, pero coño, una gripe A, no, eso para otro. Eso para otro. Entonces, hombre, me da mucha pena que no esté aquí Javi porque este programa era para él, ¿eh? Programa 11 es un número primo, ¿eh? Programa 11 es un número primo. O sea, va a venir el 12, que eso ya para él no será ni un número, eso no, es nada. Eso es divisible entre 2, entre 6, entre 4, entre 3, entre sí mismo. Y encima tiene dos cifras, y tiene dos una cifras, mierda de número. Eso no está hecho para él. Bueno. Que bueno. Yo lo primero que quiero, antes de empezar, daros las gracias a todo el mundo que habéis escrito, porque la verdad que esta vez pues la sí. Gente... Incluso me atrevería a decir que se ha colado un poquito, ¿no? No, bueno, pero eso es lo que queremos. No, oye. sí, tema, porque además ya tenemos, con las cosas que nos habéis propuesto y tal, vamos a tener temas para bastante tiempo, me parece pues, a mí. Pues sí, incluso yo comentaba en el blog nuestro que necesitamos que nos propongáis temas, porque, bueno, uno de los temas que nos han propuesto vía correo electrónico, precisamente era un tema que yo... Tampoco lo consideraba excesivamente interesante, que es el de superconductores, pero bueno, hay alguien que ha dicho que le gustaría saber un poco, pues me prepararé un programa sobre superconductores, y bueno, eso es lo que queremos, que vosotros nos transmitáis vuestras dudas, y eso sí, ha habido otras que, hombre, la verdad creo que no estamos preparados para hablar sobre ellas. Hay algunas que no, ya comentaremos ahora después cuando hablemos de los correos. Pero bueno, que lo peor que os vaya a llevar es que os digamos, mira... No nos sentimos capacitados para tratar este tema. Pero bueno, hay otros temas, pues, que sí los podremos tratar. Sí. Y eso es lo que queremos. Y ojalá dentro de 3 programas en adelante, pues podamos decir, hemos recibido 50 correos o 30 correos, pero vamos a leer o vamos a comentar 4, 5, 6. Y bueno, ojalá llegue ese día. y sí, que sí, nadie sí. se moleste porque no... No, y además también ha estado bien porque había gente que ha mandado su algunas preguntas por audio correo que se le van a responder hoy, como sí, al amigo Gadi. A Gadi, en la parte, de la sección de la base de Apunse, daremos las noticias y también contestaremos a Gadi, bueno, contestará básicamente Quique. Bueno, tampoco es muy extenso no, lo que hay que explicarle. Y bueno, pues sería también aconsejable, bueno, aconsejable, nos gustaría que nos enviaseis también preguntas porque para contestar incluso en directo, preguntas que sean... No como el tema de los superconductores, que sí daría para una sección del plato del día. Sí, señor. Pero sí para contestar brevemente. Pues sí. Y una vez dicho esto, en cuanto a los audiocorreos, tenemos, supongo que muchos de vosotros lo habéis visto, tenemos una encuestita. Una encuesta en la página, en guardillapodcast.blogspot.com. Preguntando, porque últimamente ha habido un poquito de, bueno, vamos a decir polémica, ¿no? No, un poquito de debate entre sí, de varios podcasts de dónde deberían ir los correos y los audiocorreos. Exactamente. E incluso, bueno, algún listener también, como sí, sí, sí. el mariquita supremo de C. Sogorp. Carlos Sogorp. También nos ha dicho que deberíamos ponerlo al final, que tal y cual. Bueno, pues para no decidirlo nosotros, sino que sea entre todos, hemos hecho una encuesta sobre dónde queréis que vayan los audiocorreos. Si la miráis ahora, pone que quedan 2 días para votar, pero la vamos a ampliar. La vamos a ampliar hasta final de año y ya en el primero que grabemos ya en el año 2010 será donde ya reestructuraremos el tema de los correos si sale exactamente mayoritariamente votada, la de que lo cambiemos de en vez del principio al final. O sea, hoy vamos a seguir con ellos al principio. Exactamente, hasta 2010, todos los programas que grabemos ya hasta final de 2009. Esperemos que caiga alguno más de aquí al 31 de diciembre. Sí. Seguiremos con la estructura que hemos mantenido desde el principio y ya en 2010, si vosotros decidís que queréis que lo pongamos salteado. O al final. Porque pues entonces... lo de sacar de los huevos es más que nada porque me daba 4 opciones y tenía que poner una más. No, hombre, y además habrá personas que le digan, oye, que digan, me da exactamente igual dónde ponga, al principio o al final. Evidentemente trataremos el de... lo que os salga de los huevos, pues lo trataremos como... abstenciones. Exactamente, una abstención. Entonces, realmente, las tres que vamos a valorar, que también valoraremos el de lo que os salga de los huevos. Si al final es mayoritario, pues al final haremos nosotros lo que nos salga de los huevos, eso está claro. Pero yo creo que lo mejor es hacerle eso. Caso a nuestros oyentes. Si ellos están diciendo, ya las opciones son al final, al principio o salteado. De momento va ganando al final. Al final, sí. Bueno, pues eso, que votéis, que nos ayudéis, que también hagáis vosotros un poco el podcast. Y bueno, pues entonces, como hemos dicho antes, vamos a mantener la estructura que tenemos en los últimos programas. Vamos a leer, comentar por encima los correos y audiocorreos. Eso sí, lo vamos a comentar un poco por encima porque ha habido correos sí. largos. Bueno. Sobre todo el de una persona. Samuel Rivero Hinojosa de Albacete. ¿Quién será Samuel Rivero Hinojosa de Albacete? No, en clase nosotros ya hemos hablado aquí de él una vez. ¿De él? Sí, alguna vez. Bueno, sí. Es un amigo nuestro que está en la Universidad de Castilla-La Mancha haciendo... Bueno, el doctorado y también investigando y nos ha mandado un correo largo correo, de cojones. Pero yo me lo leí entre 4 partes. O sea, me iba al cuarto baño, echaba una meadita, me leía el siguiente párrafo, me tomaba un café, me leía el siguiente porque es larguno. Pero bueno, alabado sea Punset, tendremos después. Exactamente, con algunas noticias de bichitos de las que le gustan habrá. Yo traigo 12 bichitos de esos que me gustan. Yo traigo un par de ellas curiosas. Una curiosa chunga y otra curiosa... Curiosa. Que a nosotros, que tenemos la cerveza. Y después, en el plato del día, hoy voy a hablar yo de las encefalopatías espongiformes. Ahí. Eso no es chungo, ¿no? Eso es chungo. Eso es chungo tan. Pero bueno, que también se creó una alarma quizá también desmedida en su momento. Bueno, las encefalopatías espongiformes, recordemos que es lo que hace un par de años... O así. No, fue en el 96 cuando empezó a brotar fuerte en el Reino Unido. En el Reino Unido, 96, tío. Ostras, yo lo hacía de hace, ¿no? 2 o 3 años. Bueno, el mal de las vacas locas. El mal de las vacas locas. Que bueno, en este caso fue una encefalopatía espongiforme bovina. Bovina, pero hay demás especies animales. Claro, hay más especies, además el problema de las vacas locas fue que se transfirió al ser humano, creando una enfermedad nueva de la que puede hablar. Es decir, que también mutó, ¿no? Como... Sí, como hablamos de lo del virus del... Pasó de una cosa muy parecida. Lo que pasa que esto es más curioso, después ya hablaremos de quién es el responsable de estas infecciones y ahí es donde está realmente lo curioso de esta enfermedad porque se aleja un poco de lo habitual de un virus, una bacteria y tal y cual. Bueno, pues ponnos un poquito de música cíngara de Europa del Este y empezamos con Alabado sea Ponce. ¿Y qué hacemos con los correos? Con los correos. Yo ya estoy mayor, tío. Es domingo por la mañana. Como diría, más ahí grabar por la mañana. Por la mañana. Cierto es. No, vamos a empezar un poco. Venga, con los correos. Yo voy a ir viendo aquí más o menos el orden en que los fuisteis enviando. Y ya hemos dicho que no lo vamos a leer todos del enteros porque también es mucha tela. Uh-huh. Pero bueno, vamos a verlo. Lo principal que va diciendo la gente. Entonces, el primer correo que recibimos fue el de... Bueno, esto lo voy a comentar yo un poco por encima. Fue de Javi Pérez de... Sí, de PlaySound. De PlaySound, que le había gustado mucho el tema cuando empezamos a discutir del tema de la... de las dimensiones y toda la historia. Y nos recomendaba un libro que, para todo el que lo quiera, ese libro está libre... Sí. En internet, vamos, se llama Planilandia. Sí, además es un libro del siglo, creo que lo escribió del siglo XIX. Es del siglo XIX. Sí. Es de un matemático del siglo XIX y es súper curioso porque es un libro, está escrito desde el punto de vista de un cuadrado que vive en dos dimensiones, uh-huh, al que un día se le acerca una esfera. Entonces, claro, como... Y se enamoran, ¿no? Tienen una historia de amor. Tienen una historia, así, ¿no? Pero el problema es que, claro, él vive en dos dimensiones, entonces él a la esfera no la ve. Uh-huh. Él ve un círculo, pero realmente... La verdad es que lo recomiendo, son 60 y pocas páginas. Es una especie de cuento, digamos, o fábula, si lo queremos llamar así. Relato corto, sí. Uh-huh. Y está bastante bien. O sea que entonces, si pone Planilandia. Tú pones Planilandia en el amigo Google, uh-huh, y te sale el tirón y te puedes cargar el libro en PDF sin problema. Vamos, que porque es una obra que está libre de derecho. Libre de derecho. Es patrimonio. ¿Cómo sí. se llama? Patrimonio. No es patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Es patrimonio libre o...? No sé exactamente. Yo también, que como tener en cuenta que es una obra del siglo XIX que también se publicó de una manera un poco. Que no fue una publicación al uso. Ajá. Sino que al final este matemático lo utilizaba para dar sus clases en la universidad, un matemático inglés. Y bueno, está. Para todo el mundo que lo quiera. Exactamente, igual que las obras de música clásica de Mozart o de Chopin o de otros autores, que, bueno, ya decimos, de uso libre, no uso tienen libre. Copyright. Bueno, pues esta obra también, a quien le interese, pues que la oje. Yo, esta noche, en cuanto que pueda, lo haré, me lo descargaré y me lo leeré. Sí, lo mejor realmente, yo te voy a decir lo que he hecho yo. Yo ya me la había leído en su tiempo y ahora me la he vuelto a leer. Es que a mí no me gusta leer en el ordenador. A mí tampoco. Entonces yo hice uso de la impresora del trabajo y me imprimí las 68 páginas del libro. O sea que, vamos, que es ameno y es curioso. Uh-huh. Después, el siguiente correo que nos llegó, desde Miami. Miami, amigo. Señor Pell. Vale, que yo ya lo había escuchado a este hombre un poco, porque manda muchos correos, muchos audio correos a Rafa Osuna en cabreado. Uh-huh. Y Pavel... entre otras cosas, sí, nos preguntaba el tema de por qué los japoneses... Sí, son los que dominan, digamos, en el tema este de los electrodomésticos, ¿no? Sí. Hombre, yo le contesté que no solo hay empresas japonesas. Evidentemente, pues sí, están Sony, Sanyo, Technics, Panasonic y tal, japonesas. Toshiba. Muchísimas, pero bueno, también hay europeas, como puede ser Ericsson, como puede ser Philips. Bueno, Ericsson ya es Sony Ericsson. Exactamente, pero Philips sigue siendo holandesa. Philips, Grundig, etcétera. Pero evidentemente sí es cierto que el liderazgo corresponde a los japoneses. ¿Por qué? Por el I+D. Exactamente. Así, los japoneses se han pegado toda su vida investigando y desarrollando I+D. Y básicamente las empresas japonesas, la mayoría que conocemos, lo que tienen es el I+D en Japón y luego en países asiáticos de los alrededores, pues donde tienen la manufactura. Excepto ya las marcas pues más elitistas, por así decirlo, o más caras. Por ejemplo, un caso curioso es Technics, que es la primera marca que de esa empresa, ahora mismo no sé el nombre de la empresa, la marca comercial Technics, es diseñada y fabricada en Japón. La segunda marca que va detrás de Technics de esa misma empresa es Panasonic. Y esa está diseñada en Japón, pero está manufacturada pues en países de los alrededores. Del sudeste asiático. Exactamente, con lo cual ya es más barata. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, los japoneses, lo que siempre han tenido, una parte de unos estupendos sistemas de gestión de la calidad y tal. Yo este año estudié un poco sobre el tema de gestión de calidad y es impresionante cómo esta gente desde los años 50... ya implementaban estos sistemas, cosa que aquí, por ejemplo, en España es bastante difícil. Complicado. Es complicado. La idiosincrasia que tenemos aquí, los japoneses lo ven de otra manera, pero bueno, el I+D, que siempre es muy importante. Y bueno, no vamos a decir más nada de I+D, porque se sobreentiende lo que viene después, ¿no? Bueno. Después, el siguiente correo es de Raúl Jiménez Naranjo, alias Niferius. Niferius. ¿Vale? Y Niferius que, bueno, que nos escucha gracias a la recomendación de Elena, de Fuera de mi Podcast. Fuera de mi Podcast. Fuera de mi Podcast. Acho. Y, bueno, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué nos ha comentado Niferius por ahí? Bueno, que le gustaba el podcast y tal, y... Bueno, pues que muchas gracias. Nada, eso, que él decía que él está en contra de las leyes de Milcar, por ejemplo, decía, que cada uno tiene que hacer lo que se da a los cones, de eso yo no vamos a hablar más. No, pues, perdona, ahora que es verdad, acabo de recordar... Yo no voy a hablar más, tú puedes hablar lo que quieras. No, el otro día creo que fue Dan Defensor que, lo creo, ¿eh? Si no es Dan Defensor, que me disculpe. Pero alguien decía que esto de las leyes de Milcar nació como una coña. Sí. Que Milcar, creo que fue a la gente de Necesito un Arma, le dijo... En plan, coña, bueno, sí, cuando tengáis tres podcasts, pues entonces me habláis, ¿no? Entonces los de NUA pues, empezaron a darle mucha caña. Bueno, mucha caña en plan, coña, ¿no? En plan, ¿cómo son los de NUA? O sea, no son gente seria, no pueden hacer otra cosa los chiquillos más que beber alcohol y decir tonterías. Y entonces, pues, bueno, se quedó como un chiste, pero ese chiste... traspasó. Sí, se ha convertido como una especie de... Exactamente. Y axioma para los podcasts. Exactamente, pero ¿qué ocurre? Un chiste privado, pues, pasó a ser como una verdad absoluta para el resto de los podcasters. A Emilcar le hizo gracia y entonces empezó él ya, en plan coña, con las leyes de Emilcar. Ahora bien, Emilcar ha dado en el reciente... Bueno, hace ya... La jornada de podcasting de Murcia. Murcia hizo un... alegato de las leyes de Milcar. Entonces, bueno, yo confieso que yo he despotricado mucho de las leyes de Milcar y después de leer esto de Dan Defensor, yo estoy ahora mismo que no sé si es una coña o si Milcar ya se lo toma en serio o va por toda España riéndose de la gente. No, yo creo que si también... Si se va riendo de la gente desde aquí, Milcar, un abrazo, eres un cabronazo y te admiro, sinceramente. Sinceramente, si el tío va con su cara seria diciendo estas son las leyes de Milcar y por dentro se está riendo, te admiro. Sinceramente. Si nos escucha Milcar, que lo dudo, pero bueno, no, si nos escucha que nos mande un correito, ¿no? No, no, pero sinceramente, si el tío lo hace así, quiero ser como tú. Quiero ser tan cabrón como tú, sinceramente. Ahora, si lo hace en serio, pues macho, no lo entiendo. No lo sé, bueno. Bueno, el otro correo que tenemos es de las chicas de Buffy nació en 1981, ¿vale? Y en este caso lo que hacen es proponernos un par de temas. Son complicados, pero bueno, yo creo que sí. Ya veremos cuándo, pero hombre, hablaremos de ello. Del síndrome de Asperger, igual a ti. Sí, el síndrome, sí, ¿no? Síndrome de Asperger sí lo podré. Síndrome de Asperger son los trastornos. Es una enfermedad que tiene la gente que tiene un excesivo coeficiente intelectual. O sea, uh-huh. Es como, digamos, eres tan listo, tan listo que eres tonto. Sí. Pues básicamente es eso. Incluso frío, inhumano, en fin, no muestran sentimiento porque todo lo basan en una lógica aplastante que no les permite incluso el expresar sentimiento porque, bueno, los sentimientos al fin y al cabo son irracionales, pero ellos siempre tienen una explicación racional. Sí. El que vea o haya visto la Big Bang Theory, esa, sí, bueno, la serie. Pues Sheldon, pues tiene un Asperger, pero de libro. Sí. O incluso el Asperger también, que vea Doctor Mateo, exactamente. Pues también hay algún capítulo en que, bueno, hay un psicólogo que le dice que él tiene Asperger. Sí. Bueno, bueno, nos decían las chicas de Buffy nació en 1981 que, por ejemplo, gente famosa como Sharon Stone, que yo eso sí lo sabía, o sea, sé que Sharon Stone sí tiene Asperger, reconocido por ella. Y Scarlett Johansson, no sé, yo a Scarlett Johansson la veo un poco tontita como para tener síndrome de Asperger, pero no sé. Yo, por ejemplo, otra persona que sé que tiene síndrome de Asperger es el cantante de Marilyn Manson. ¿Ah, sí? Sí. Marilyn Manson tiene Asperger y así se ha quedado. Y así se ha quedado. Joder. El Asperger es malo, niños. Otra vez la ambulancia. Otra vez la ambulancia. No sabría escacharrar al principio. Se la está buscando de verdad, ¿eh? que, y después nos hablaba también de que sí podíamos hablar un poco de la sinestesia. Eso va a ser más complicado, pero... Yo es que la sinestesia, ¿qué es, tío? La sinestesia es cuando dos o más sentidos están comprometidos. Cuando tú confundes un color con un sabor. Cuando confundes un sonido con un gusto. Es decir, yo escucho ahora mismo la ambulancia y digo... Saladito. Saladito, ¿no? Por ejemplo. Flan de chocolate. Por ejemplo. Investigaremos, hombre. Y nada, después también decía que a ella le gustaba mucho, que si recomendamos algo de literatura de ciencia ficción. Yo la verdad es que sí he leído bastante de literatura de ciencia ficción. Cosas que a ti te gustan, a mí me encantan, como los libros de Asimov y cosas. Pero que si te las has leído todo, cabrón. Sí, y pero no, de Asimov me lo he leído todo. Sí, sí. Hasta sí, la breve historia de la química, chaval. Eres un fatiga, tío. Pero después también habla de la saga de Ender, de Orson Scott Card, y yo es que eso, con eso... Hombre, que ya... me perdone todo el mundo, pero me limpiaría el culo con esos libros. Pero bueno. Bueno, en fin, después de esta crítica bibliográfica. Después, ¿qué más correos tenemos por aquí? Después tenemos el de nuestro amigo. A ver, tenemos aquí José. José María Ramírez Mira. ¿Vale? Que acababa de escuchar el programa 10. Y que se había animado a escribir porque Abraham decía que hay que ver que nadie nos escribe. Sí. Este hombre nos sigue desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo. Con dos huevos. Joder, hay que tener estómago, tío. Y os tengo más en cuenta que a vuestro bien amado Punce. Eso. Hombre. Háztelo mirar. Exactamente. Hombre, somos más hartos y más guapos, porque sí, tampoco es muy difícil ser más harto y más guapo que Punce, pero hombre. Señor Punce es el señor Punce. Después, bueno, este hablaba, dice, quería comentarnos una, dice, ya que queréis que os comente una duda, dice, llevo un montón de años escuchando hablar de superconductores, este es el que nos hablaba de superconductores, y su aplicación en la creación de componentes de ordenador más pequeños y rápidos. Y escuché que su problema es que funcionan a muy bajas temperaturas. Sí. O sea, es correcto. Sí. Es su gran problema. Más o menos, creo que la temperatura más alta que se lleva a alcanzar ahora mismo está como unos 170 grados centígrados bajo cero. Sí, sí. Una cosa así, una burrada. Entonces, bueno, para ordenadores, para otro, igual para otro. No, para super, o para supercomputadoras, a lo mejor que sí puedan tener un sistema de refrigeración del copón, pero para un ordenador de tu casa. No. De momento. De momento no. No, igual. Volvemos a lo mismo. Igual nanotecnológicamente se podría conseguir un tipo de refrigeración que alcance casi. Porque el problema de supercomputadores es que casi funciona. Que su optimización es casi al cero absoluto. Sí. O sea que. Estamos hablando de menos 273 grados centígrados. Sí, además una temperatura que es inalcanzable. Exactamente. Es decir que, bueno, pero ese tema sí me gustaría a mí desarrollarlo en un futuro programa. Y bueno, buscaré toda la información que pueda e intentaré explicarlo un poco cómo se desarrollan y bueno, qué es cómo funcionan, cómo se desarrollan, una breve historia y tal. Y bueno, sus aplicaciones inmediatas o pretendidamente furas. Bien. Más cositas. Después tenemos el tema de nuestro amigo Samuel Rivero Hinojosa. Bueno, que ese nos ha escrito. Ese no lo vamos a leer, pero básicamente, o sea, nos llevamos una sorpresa grandísima cuando vimos un correo de Samu. Exactamente. Compañero nuestro de la facultad y del instituto. Sí, sí, sí. Y hay un tío que sabe de ciencia y nos escucha. O sea, esto ya es increíble. Y nos suelta una párrafa enorme de todo lo que hablamos del tema de la poca ayuda que hay a la investigación y desarrollo. Bueno, él está ahí involucrado. Como este hombre vuelve del 2 al 7, yo no descarto... ¿Tú crees que se liaría la manta a la cabeza y grabaría con nosotros? Sí, no lo descarto para nada. Ah, bueno, venga. Así que... Intentaremoslo. Intentaremos convencer a Samu para que venga para acá del 2 al 7, ya veremos qué día. ¿Vale? Incluso a ver si nos puede hablar un poquito de lo que él está investigando. Exactamente, sí. De esas además, proteínas. Él está investigando temas relacionados con células adiposas que desarrollan algún tipo de cáncer. ¿Vale? Sí, pero está investigando una parte del genoma que reproduce una proteína o tal. Proteína, ¿no? Que está involucrada en el ¿cómo se llama? En el ciclo de, digamos, de degradación y de generación de ácidos grasos en el cerebro, pero que acaban llevando muchas veces a temas de cáncer. Ya salió en la televisión y todo. No, como curiosidad, bueno, no sé si fue en esta feria no estaba aquí, en estas navidades pasadas, bueno, me dijo el nombre de esa proteína que están investigando, la apunté en un papel y al día siguiente lo escribí en Google y la primera entrada que te sale es del grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea, está en la Facultad de Medicina, que bueno, está en la ciudad de Albacete. De Albacete. Pedazo de sitio. Ahí tenemos. Pedazo de sitio. ¿Sí? Sí, hostia. Ahí hay fiesta gorda. Fiesta. Ah, sí, sí, sí. O sea, okay. O sea, no tienen nada. O sea, admitámoslo, la gente de Albacete que nos escuche. Tenéis una catedral que está un poco regular. Regulera. Y una navaja pinchada en el suelo que hay enfrente. Homenaje a las navajas de Albacete. Sí, porque está el museo de navajas allí justo. Entonces tiene una navaja pinchada en el suelo. Una navaja de dimensiones enormes, claro. Pero las noches de Albacete y esas tardecitas tomando cerveza. Con cubitos de botellines, ¿no? Exactamente. Que han dicho, ¿no? Oh, y esos Miguelitos. Los Miguelitos. De la Roda. De la Roda. Oh. Miguelitos de la Roda. Impresionante. Buenísimo. Impresionante. Bueno. Es que los Miguelitos de la Roda son un buenísimo. Bueno, después tenemos también el correo de nuestro amigo Joe Mon. Ey. O Joe Mon, o como... Que no es un que Mon. Que por cierto nos mandó un correo súper extraño porque era como un marcadito. ¿No te acuerdas que venía con un salto grial? Sí, sí, sí, con una copichuela ahí, sí, entre luces, sí. No sé. Que gente, la gente se curra las cosas, tío. Bueno, ustedes nos comen... No como yo, que he estado... Esta mañana he acabado un trabajo que te voy a presentar la semana que viene. PowerPoint de esos guapos, letras negras sobre fondo blanco, con dos pelotas. Ay, no, coño. La gente se lo ocurra, la gente se lo ocurra, Bueno, este hombre nos comentaba que... Hola a todos, menos a Alvarito, que nunca está, efectivamente. ¿Ves? Es uno de ellos que... Y que no era muy dado a escuchar podcast, y casi todo lo escuchaba en la radio, pero bueno, que en temas de por viajes y tal, empezó a escuchar podcast a través de iTunes. Y bueno, que ha empezado a enganchar a más gente, además le gusta el tema de que se enganche gente que no forma parte del mundillo, o sea, lo que hemos hablado muchas veces de que no solamente los podcasts escuchamos nosotros mismos. Uh-huh. Y nada, bueno, nos mandaba un correo también bastante largo de lo suyo, nos recomendaba que nos pasáramos a Mac. Sí, tío, me voy a pasar a Mac, yo sí me voy a pasar a Mac, pero por mucho que me recomiendes un MacBook, yo es que no soy amigo de los portátiles. Pero bueno, no es que sea amigo de los portátiles, es decir, cuando yo tenga mi iMac, igual, dentro de X años, me pensaré comprarme un portátil de Apple, pero yo primero mi pantallón de 27 pulgadas, guapo. Pues dice que no, tío, que con uno de 21, creo que es. Sí, bueno, el de 13 pulgadas también, por ejemplo, el MacBook de 13 pulgadas, sí, pero es un portátil, a mí no, yo no, quiero... Hombre, para trabajar en casa, yo tengo un portátil, pero para trabajar en casa, sinceramente, es incómodo. Es que si yo fuera, por ejemplo, una persona que trabajara con ordenadores, estuviera siempre por ahí fuera, no sé qué, vale, sí, veo lógico un portátil, porque para acá, para allá, sí. Te vas en un avión, vas en un tren, vas en no sé qué. Pero si realmente casi todo el trabajo de ordenador que desarrolla lo desarrolla en casa o sentado en el despacho... Un sobremesa mejor, sí. No, yo el problema que tengo con el portátil, yo me lo compré, bueno, por tema de la facultad, para hacer trabajo en la facultad y tal, pero aquí en casa dos opciones. O te lo pones separado para que no te duelan los ojitos con la pantalla de 15 pulgadas, con lo cual escribes muy incómodo, tienes que tener muy estirados los brazos, o bien te lo acercas para escribir mejor, pero acaba picándote los ojos que no te digo nada. No te digo nada. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Pero bueno, Joemon también nos comentaba... No, eso, yo creo que esta es la pregunta más complicada, sí, que nos han hecho, o sea, porque yo realmente, cuando me lo comentó, yo estaba totalmente perdido. Uh-huh. Pásame el si puedo. Nos clic, habla... Clic, clac. Clic, clic, clac. Clac. Bueno, nos preguntaba sobre la manipulación molecular del agua. Es decir, molecular... no en el sentido de fragmentar el agua y otros compuestos, sino de poder manipular masas de agua aprovechando la, bueno, pues las cualidades del agua o cómo se podría hacer. Pues mira, a mí me coge sinceramente fuera de juego, totalmente. Pero fuera de juego. A mí no se me ocurre una forma plausible, es decir, algo por lo que yo pueda empezar a tirar del hilo y buscar en internet o en bibliografía. Tío, si tú has escuchado algo y nos lo quieres aclarar un poquito, pues bueno, si no, de todas maneras, intentaremos buscar... Sí, hombre, bueno, buscaremos, pero... Buscaremos, que... pero bueno... La verdad es que nos deja un fuera de juego totalmente con la pregunta. A mí se me hace difícil el poder manipular el agua para... No sé, bueno... Pues, aparte de cómo se hace actualmente con canalizaciones, tuberías y tal... No lo sé. A mí me coge fuera de juego. Y luego habla de el agua pesada, sí, que sí. Es esa molécula de agua que en vez de llevar dos átomos de hidrógeno... Lleva dos átomos de deuterio. De deuterio. Es decir, es un isótopo del hidrógeno que en vez de... Bueno, el hidrógeno consiste en un núcleo que es únicamente un protón y alrededor, pues, orbita un electrón. El deuterio... Aparte de un protón, tiene un neutrón. Y hay otro isótopo del hidrógeno que es el tritio, que lo que tiene es un protón y dos neutrones y un electrón en la capa de valencia. Bueno, pues el agua pesada cuya fórmula es D mayúscula 2O en vez de H2O, porque esa D mayúscula es el símbolo del deuterio. Aplicaciones. Yo lo único que he encontrado, tanto en internet como en un par de libros que he consultado en la facultad, es en los aceleradores de partículas y en los reactores nucleares. Porque el agua pesada es un eficiente ralentizador de los protones. Es decir, en una reacción nuclear, pues se fragmentan las partículas que hacemos chocar y tal. Y entonces, bueno, pues salen disparadas distintas especies químicas. Bueno, subespecies químicas, ¿no? Conformantes atómicos, por así decirlo. Uno de ellos, pues, son los protones. Entonces, en agua normal, en H2O normal y corriente, bueno, pues el protón sale disparado y es capaz de atravesar paredes de hormigón y te haga falta. Entonces, bueno, pues los reactores nucleares lo que se hace es meter el sistema de reacción en una piscina de agua pesada y, bueno, pues este agua pesada es capaz de ralentizar los protones que surgen de estas reacciones y los frenan, los paran y, bueno, pues no atraviesan ese sistema con, bueno, aquello, aunque sea microscópico, bueno, nanométrico, es un proyectil bastante peligroso, sí, como cualquier tipo de radiación nuclear. De momento esa es la única aplicación que le he encontrado, porque además conseguir agua pesada es muy, muy, pero que muy costoso. Con lo cual otras aplicaciones que se hayan considerado, pues evidentemente no se han desarrollado por el tema económico. Así que, bueno, yo si te sirve esta respuesta, es la que podemos darte. Vale. Después tenemos correo de Norberto Centeno Benigno, ¿vale? Que nos dice muy buenas, guardilleros, y como reclamamos correito, pues aquí nos manda un par de temas. Nos habla primero uno que lo toca muy cerca, y es que el sistema que se ha desarrollado para la construcción de las próximas líneas del metro de Sevilla, ¿vale? Por lo que he visto, es capaz de trazarla de forma más eficiente y evitar daños en monumentos y edificios. Lo había escuchado en otros podcasts como Hombros de Gigante, que desde aquí lo recomiendo. Y partiendo de cero, son programas de radio, pero bueno, con su versión podcast. Yo quiero puntualizar, Norberto, no se va a aplicar. De momento, bueno, voy a explicar en qué consiste este sistema de trazado de líneas de metro. Lo han desarrollado en la Universidad de Sevilla, en un departamento de matemáticas. Bueno, uno de los departamentos de la Facultad de Matemáticas, junto con la Universidad, si no recuerdo mal, de Toronto. Era una universidad canadiense y creo que era la de Toronto. Y es, ni más ni menos, entre comillas, un programa que te permite trazar una línea de metro en cualquier ciudad, respetando el paso por debajo de monumentos históricos, ¿no? Por el tema de, bueno, que es más peligroso pues excavar debajo de la catedral, una iglesia antigua, una catedral, un palacio, tal y cual, ¿no? Por el tema de los cimientos de aquella época, pues no son tan fiables quizá como los de hoy en día, ¿no? Aunque hay desgraciadamente excepciones actuales, ¿no? Entonces, bueno, ellos han desarrollado un programa de ordenador donde tú metes una serie de parámetros y te dicen, bueno, pues en vez de hacer este trazado que pasa por aquí, va a pasar por aquí, por aquí, por aquí, la cobertura que tú pretendes dar a los ciudadanos con esa línea de metro es igual que la que tú pretendías en un principio, pero estás evitando el pasar por debajo de monumentos históricos, ¿no? Eso lo han desarrollado, pero yo al menos he estado leyendo, y porque eso ha tenido este programa ha tenido mucha repercusión en la prensa local de Sevilla. Sí, sí. Yo lo he leído tanto en la edición de Sevilla de ABC como la edición, bueno, de Sevilla evidentemente, del Correo Andalucía, el Diario de Sevilla, porque son diarios locales. Y bueno, sí, se ha presentado, pero yo no he leído en ninguno de esos periódicos que se vaya a emplear ese programa a día de hoy. Cierto es que todavía no se han comenzado las líneas 2 y 3 del metro de Sevilla. Han empezado con las catas para ver la estabilidad del subsuelo y tal. Sí, pero bueno, por el parque en Sevilla parece que casi todas las líneas van a evitar pasar por el centro. Es que también el problema, bueno, Sevilla, la línea 2 pasa por todo el centro. Sí, ¿no? Pero que el problema de Sevilla realmente no es por debajo de lo que pase. No, el problema es por lo que se encuentre por ahí abajo. Bueno, también. No, y también el problema que tiene el metro de Sevilla, y que mucha gente ha criticado que durante 30 años no se ha hecho el metro de Sevilla. Bueno, el problema de Sevilla es que es un terreno arcilloso, muy inestable. De hecho, la ciudad o la protociudad de Sevilla, cuando llegaron aquí los fenicios, los habitantes primitivos de esta zona vivían en palafitos, de estos que se ven ahora en los documentales de Oriente, pues Sí. por Bangladesh y tal, de gente viviendo en un lago, una casa con en lo alto de cuatro estacas. Bueno, es que antiguamente Sevilla era una laguna, entonces vivían en esos palafitos, ¿no? Entonces, bueno, eso se acabó secando y tal con el paso de los años, pero el terreno que hay abajo es muy inestable, es arcilloso. Y hasta hace pocos años no ha habido la tecnología suficiente como para poder realizar unas líneas de metro en este tipo de subsuelo. Bueno, la línea 1 de hecho pasa por debajo del río, que eso cuando empezó el proyecto de metro por principio de los 80, que ya hubo un intento en Sevilla, eso era impensable, pasa por debajo del río, porque es que el No, no, terreno era. y ya no solo debajo del río, era incluso debajo de Sevilla. Sí, Yo sí, sí. recuerdo, pues hasta los 10 años o así, la Plaza Nueva, que es donde está el ayuntamiento, cerrada porque estaban intentando excavar allí y se Acabé. encontraban con muchísimos problemas. Hoy día, bueno, se está usando una tuneladora que por lo visto es de última generación y va, al mismo tiempo que va excavando, va impregnando de hormigón, ¿no? O Sí. aplicando el hormigón. Es decir, no es primero hago el Ah, no, agujero bueno, y y después luego hormigono. exactamente, sino es directamente para evitar precisamente desprendimientos y tal. Y bueno, que está dando muchos problemas y aparte, bueno, pues los problemas típicos de económicos, de incumplimiento De de los plazo, plazos, exactamente, de presupuesto, de qué tal. politiqueo, en fin, como cualquier otra ciudad, pues aquí también cocemos habas. Y también nos preguntaba Norberto, si a ver si hablamos algún día De de Nicola. Nikola Tesla, ¿vale? Que él dice que segundo de su consulte parece que era un científico loco o que era un genio. Mi opinión es que era un genio. Loco, pero un genio. Pero un genio, bueno. Yo recomiendo realmente, mira, voy a hacer aquí promoción de otro podcast. Venga. De otro podcast de estas personas que hemos dicho que son unos borrachos y que nada más que hacen bebé y graba podcast, que son los de un arma. Bueno, pues no me acuerdo realmente en cuál de de sus episodios fue. Spencer, que hace una biografía y habla De Nikola de Tesla. Nikola Tesla. Y está bastante bien. Buscarla porque está bastante bien. Y sobre todo a mí me impactó el tema del rayo de la muerte. El rayo de la muerte. Bueno, y también dice que inventó la máquina de movimiento perpetuo. Perpetuo. Es decir, una máquina que tú le dabas al botón y aquello no le hacía falta ninguna fuente externa de energía y se seguía moviendo y se seguía moviendo. Que es una de las cosas que creo que apunta Norberto sobre el tema Sí, el tema de de generar energías limpias y gratuitas para exactamente, y todo el gratuitas planeta. para todo el mundo. Y apunta también, creo que Edison lo saboteó Que bueno, es que bastante y Edison y tal. Tesla se llevaban un poco regular. De hecho, su gran, digamos, enfrentamiento era corriente alterna, corriente continua. La corriente alterna la desarrolló Edison, la corriente continua Tesla. La corriente continua se utiliza para freír a la gente en la silla eléctrica. sea que. En fin. Bueno, y después, ¿qué más tenemos por aquí? Porque creo que nos ha llegado uno aquí como a última hora. Venga ya. Sí, coño, Esto es que ya va a tenemos. ser una bonita costumbre, tío. Una parte de dos audio correos que tenemos que lo vamos a poner ahora al final, que son uno de la gente de Cadencia Occidental Bueno, y el de y el Gadi. de Cádiz, que lo vamos a poner ahora después de la sesión de lavado, o sea, Ponce. Correcto. El último que tenemos es de Alberto, de desenchufados.net, ¿Sí? Alberto Martínez, que bueno, nos comenta que se acaba de poner al día con nuestro podcast porque ya va algunos retrasados y que le gustó bastante el tema de los pisos eléctricos, ¿vale? Porque le pilló un poco cercano por el blog en el que escribe, desenchufados.net, Desenchufado. ¿vale? Y nos habla de que. Aparte de en Japón, que también cree que en una discoteca ecológica de Londres también tengan el tema de ellos, no he investigado, habrá que Pues verlo. puede ser, imagínate, o sea, 500 personas allí bailando. Ya está. Imagínate. Ahí tienes energía. Pues nada, y nada, nos comenta, bueno, dice muchas gracias por hacer este podcast tan divulgativo y estoy a vuestra disposición para hablar de energías renovables, fusión, fisión, térmica o lo que ustedes quieran. De lo que sepa algo, porque medicina, como que no. Bueno, pues ya, fusión y fisión alguna vez habría que hablar. Eso para Javi, Eso para Javi, que que le se mete en gusta. los charcos esto de la física. A él le encanta esto de meterse en charcos de física. No tiene ni puta idea. Dice que se lo va a preparar. Luego es mentira. Y viene aquí con su chanda del Madrid y dice, bueno, yo en realidad quisiera hablar, Yo pero quisiera hablar. ustedes saben más que yo. El Javi, que es un mamón con papeles. Bueno, pues entonces vamos a poner al correo de la gente de Decadencia el audio correo de Decadencia Occidental. Decadencia Occidental, y le respondemos y ya pasamos a Lavadosa de Ponce. Pues venga. Hola, somos Rubén. Y Óscar. De Decadencia Occidental. Y nada, queríamos pues agradeceros que hayáis puesto nuestra promo tan rápido, porque yo pensé que no os había dado tiempo a mirarla. Y vi con sorpresa, vimos los dos, lo escuchamos, con sorpresa que la habíais puesto ahí en al final. Yo quedé flipando. Y nada, bueno, pues yo personalmente quería comentaros lo de la máquina del millón de euros, que ya lo puse en los comentarios del blog, pero bueno, como hay gente que escucha el podcast y no ve el blog, o no lo lee, o no le interesan los comentarios, decir que lo del que comentaste esto de la máquina del millón de euros, que se había invertido en investigación, una máquina creo que era de para mirar la edad geológica de las piedras, que un millón de euros tampoco es tanto. O sea, aparece aquí que se han gastado un pastizal y que después el investigador este se queda sin presupuesto y se va a otro país, cuando un millón es... Nada. Pues no, es que es calderilla. Yo cuando estaba en las obras, cuando estaba de administrativo de obra, os aseguro que un millón de euros iba en 6 meses. Una cosa así. Y eso que eran obras pequeñas. Así que nada. Pero bueno, ¿sabes cuál es el problema, no, Óscar? ¿Cuál? El problema de por qué en esos solo se invierte un millón de euros y en obras se invierten millones y millones. Pues también lo comenté. Porque la obra... La imagen. Claro, la imagen. Efectivamente, la obra queda siempre. A la vista, claro, y el viejuno, el jubileta, tío, al jubileta no le expliques que están haciendo una máquina para hacer para mirar la edad geológica de unas piedras y que eso puede dar dinero por las patentes, porque eso no se ve. Le importa tres cojones. Claro, lo que le mola es la circunvalación de que se ha hecho en la ronda de Albacete. En la ronda sur. En la ronda sur de Albacete, por ejemplo, sí. O la de León, que también la tenemos aquí. Así que nada más. Sobre comentar. Todo cuando no la necesita para nada. No, sí, él, el viejo uno. Personalmente. No, pero es verdad, es que es eso. Es movidas cortoplacistas que quedan mucho mejor. Al fin y al cabo, tienen que renovar cada 4 años esta gente. Y con eso, pues, queda muy bien. Eso es. Sí, de hecho, yo en las obras, también lo dije, en las obras, muchas veces cuando llegaba época de elecciones, quedaban 3 meses o algo así, ya nos apremiaban a ver si terminábamos, o más o menos terminábamos, para que quedara más o menos vistoso y poderse sacar ahí la foto. Así que, es lo que hay, es una mierda, pero es así la vida. El I más D en este país es algo que está en una dimensión paralela. Sí, y más con la ley de economía sostenible, o lo que cojones sea. La risa. Bueno, ¿algo más? No, pues nada, eso, que muchas gracias y... No. Venga, un saludo entonces. Un saludo. Hasta luego, gente. Pues bueno, ahí estaba la gente de Decadencia Occidental. Rubén y Óscar. Qué grande. Comentarios de Óscar pues de fondo. La verdad es que el que lleva la voz cantante, al menos en este podcast, ¿no? Perdón, en este audio correo. El podcast, no sé. No lo creo. Javi sí. Javi sí, dice que está muy bien. Está bastante bien. Como todos los podcasts que comenta Javi. Por supuesto, recomendamos a todo el mundo que lo escuche. Yo mismo también me lo recomiendo a mí, a ver si lo hago algún día. Pero bueno, Rubén y Oscar, gracias por el audio correo. Y sí, vamos a ver, si nosotros también estamos de acuerdo de que un millón, cuando lo comparas, un millón de euros, cuando lo comparas pues con una obra, o incluso, bueno, yo trabajo en un departamento de compras de una empresa en la que hace un pedido de materia prima de 500, 600, 700 mil euros. Tampoco es una cosa rara. Es decir, yo estoy acostumbrado, entre comillas, a ver presupuestos o a ver compras de mucho dinero, ¿no? Pero lo que queríamos decir aquí, lo que nos indignaba en cuanto a la máquina esta del millón de euros, no es solo la cuantía. Es que se ha malgastado un millón de euros. Pues sí. Porque si al final no vas a acabar el trabajo, pues no lo empieces y destina ese millón de euros o esos 50.000 euros. No solo un millón de euros, o 10 millones, o 50.000 euros, sino ese dinero, pues, inviértelo bien. Encima que hay poco, no está bien gestionado, entonces es el acabose. Bueno, la casa que puse yo como ejemplo, te gastas 500.000 euros en construir una casa, y cuando le falta el tejado, dices que no hay dinero para el tejado. Has malgastado 500.000 euros, aunque llegue otro y diga, oye, que es que yo, la que he construido más para allá... Es un bloque de piso y ha costado 15 millones de euros. Bueno, sí, es poco dinero en comparación, ¿no? Bueno, poco dinero. No. Hola, ¿qué tal? Como ha dicho Kike antes, ojalá pilla se lleve 1.000.000 euros, ¿no? Pero lo que nos indignaba a nosotros es, bueno, aparte de esos recortes en I+D, bueno, es ese mal gasto inútil. Es decir, si tú al final acabas el proyecto, luego servirá para mucho o para poco. Bueno, pero se acaba el proyecto. Pero no acabar el proyecto... O sea, gastar dinero para nada, porque al final es para nada. Exactamente. Eso es lo que, bueno, lo que queríamos criticar. Y, por supuesto, estamos de acuerdo con lo que decís, de que, bueno, lo que vende es hacer la circunvalación. Claro, cosas que se vean, que la gente de a pie las utilice, la gente no va a caer en la cuenta de que se ha gastado 20 millones de euros en hacer la circunvalación. Exactamente. No, no, y ya no es 20 millones de euros. 20 millones de euros cuando estaban presupuestados 14. Por ejemplo, sí. Y luego sales de la oposición diciendo, sí, pero es que ha costado no sé cuántos millones más, y cachondeo. Y luego cosas más baratas y que también son muy útiles. Lo que pasa es que, como vosotros decís, a los jubiletas, palabra genial, impresionante, lo de jubileta, pues claro, evidentemente, decirle que se han gastado el dinero en una máquina que mide la edad de las piedras, pues te chilla cuatro cosas, se entera que ha costado 1,5 millones de euros y encima se indigna, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, como vosotros decís, eso es lo que hay, pero bueno, igual no nos deberíamos conformar siempre con lo que hay, ¿no? En fin, difícil solución tiene esto, sí, o poca, no. O... Poca, yo creo que poca solución. No, sí, porque... igual. No, por eso los japoneses son los japoneses y nosotros somos los españoles. No, es que, claro, hay cosas que dices tú, pues el año que viene voto a otro, pero para estas cosas. ¿Para qué? Me parece. Sí, si además da igual. Que votes a quien vote va a ser tres cuartos de lo mismo. Da igual. Para estas cosas. Bueno. Aquí, pues, hasta aquí ha llegado esta sesión de intro, sumario y audio correo. Y ahora sí me vas a poner la musiquita zingara, ¿no? Ahora te vas a poner la musiquita de la base a Ponce. Exactamente. ¿No? ¿De quién era? De Dada, Full Dada Fire. ¿Vale? Entonces, y vamos a comentar las noticias y ya después, al final de la sesión, ponemos el audio correo de Cádiz, le contestamos. Sí, que además, antes de empezar a grabar, he coincidido con él en Twitter y le he dicho que le vamos a dar respuesta. Sí. Así que estará el gaditano allí esperando a que corguemos para ver... cómo se puede curar mejor de su resfriado, ¿o no? Y sus cositas. Ay. Pues bueno, pues vamos con Alabado sea Ponset. Venga. Celui-là, où les rêves pendent encore au ciel comme de ces guirlandes. Un matin comme celui-là, la veine électrique et le destin subtil, nos entrailles flambent. Nous aurons violé l'aube, traîtresse de nos nuits. Nous serons rois de rosé enduit avec pour tout trône ce bon vieux globe. Comme des arbres, sous l'écorce des larmes. Plus de dieu, y a plus de drogue, jouissons à travers ce globe. Un matin comme celui-là, nous aurons une haleine d'orphelin sous une bonne étoile. Comme celui-là, nous serons prêts à nous envoler vers cette bonne étoile. Et nous mettrons de l'éclat de rire dans notre âme, maîtresse de nos nuits. Après avoir bien joui, nous redeviendrons calmes, grands comme des arbres, sous l'écorce des larmes. Plus de drogue, jouissons à travers ce globe. escuchar esta música tan marchosita y tan guapa, que pues parece sí. Saca de una película del señor Kusturica. Empezamos ya, alabado sea Ponce. Exactamente, que hoy traes tú unas noticias noticiosas de... De bichito, de las que a mí me gustan, de bichito. No tengo ni puta idea de biología, pero me gustan las noticias de bichito. Y además cada semana hay, yo no sé cómo se las habían, pero cada semana hay noticias de bichito. Pues venga, vamos a empezar con esos bichitos. Pues una que me ha parecido bastante graciosa y que además, bueno, sospecho que soy un pájaro. Sospecho bien. Sospecho que soy un pájaro después de leer esta noticia, que bueno, es un estudio que han hecho en la Universidad de Columbia sobre 45 especies de estorninos africanos. El estornino africano es muy importante. No, no, 45 especies de estorninos africanos. O sea, imagínate la de especies que habrá de estorninos africanos. Bueno, en fin. Y que han llegado a la conclusión de que aproximadamente el 10% de los pájaros machos se quedan solteros. Soltero es una forma de decir sin hincar, por feos. Vale. Entonces, bueno, han estado estudiando sobre todo el tema este de los estorninos porque, bueno, presentan, como todos sabemos, hay muchísimas especies animales donde existen muchas diferencias físicas entre machos y hembras. Hay un dimorfismo de este que estuvimos hablando sobre las arañas, ¿no? Dimorfismo sexual. Exactamente. Entonces, bueno, sobre todo en los pájaros se suele dar el hecho de que las hembras tengan un menor tamaño, aunque, bueno, tampoco es muy generalizado lo del menor tamaño, pero sí que, bueno, tengan unos colores parduzcos, grisáceos, negro y tal, y que sean los machos los que tienen... Los colores más llamativos, digamos. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, los pavos reales, bueno, pues lo que conocemos como un pavo real, este con el plumaje azul metálico, ¿no? Con esa cola que despliegan como un abanico inmenso y tal. Esos son los machos. Las hembras son, sí, bueno, sí, más o menos del mismo tamaño, pero... Sí, pero son más pardas, son más... Sí, sí, tienen colores parduzcos, ¿no? Bueno, pues en muchas especies animales sucede esto. Y bueno, pues el hecho de coger estas especies de estorninos es porque presentan pues esas características diferenciadoras entre machos y hembras. Coloridos, crestas, unas colas largas y tal. Bueno, pues después de estudiarlo han llegado a esa conclusión de que sí hay una diferenciación las hembras, que bueno, en todas las especies suelen ser las que llevan o son las que llevan el cotarro sexual. Son las que llevan el cotarro sexual, es decir, sí, estoy mojadita, pero me voy a acostar, ¿no? O me voy a reproducir con quien yo quiera. Bueno, pues las hembras hacen una diferenciación entre macho sexualmente atractivo y sexualmente no atractivo. Entonces esto viene a corroborar una teoría que ya Darwin lanzó en su época. Estamos celebrando el 125 aniversario de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Y bueno, él ya dijo que en aquellas especies donde no todos los individuos tienen posibilidad de reproducirse, porque haya más machos que hembras o más hembras más que machos, pues hay una selección sexual. Sería algo así como lo que se conoce de Darwin, de la evolución de los más fuertes. Bueno, pues en este caso la fortaleza sería la belleza física, ¿no? La atracción que siente la hembra hacia el macho o viceversa. Lo normal, lo general es que sean los machos los que sufren esta discriminación. Exactamente. También hay especies en que son los machos los que rechazan a las hembras por poco atractivas, ¿no? Por feas. Pero bueno, es lo mínimo, ¿no? Lo general es que sean este tipo de especies. Donde se... Además, admitámoslo, con un par de copitas... Con un par de copitas cualquier pájaro es buena. Pero bueno, que yo después de leer esto tengo que ser un estornino africano o algo de eso. En fin, bueno, después de esta noticia curiosa, graciosa, ¿no? Tiene su punto humorístico, pero que bueno, que también viene a corroborar o a apoyar lo que dijo Darwin hace más de un siglo. Nos vamos a otra, que también tiene su curiosidad. Bueno, las dos noticias las he cogido de la edición digital del Mundo. Uh-huh. Esta que acabo de leer de los pájaros es del día 11 de diciembre, es decir, de este viernes pasado. Y la que voy a leer ahora es del día 12, de ayer sábado, 12 de diciembre de 2009. Bueno, se ha publicado ya en la revista Quaternary International, es decir, Cuaternario Internacional. Bueno, el antepasado que han descubierto o han demostrado en África, han descubierto el antepasado del toro que conocemos actualmente en Europa. Bueno, distintas especies de toro, que bueno, cada uno presenta su morfología peculiar, ¿no? Pero que bueno, más o menos, pues cumplen unos rasgos generales, ¿no? Bueno, pues quien ha escrito este artículo, quien ha hecho este descubrimiento, es Bienvenido Martínez Navarro, que pertenece al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Y bueno, este señor en 2003 estaba llevando a cabo unas excavaciones en Buya, B-U-I-A, cerca del Mar Rojo. He buscado en internet, bueno, he intentado buscar en internet dónde está Buya y me ha salido vendo piso en Buya, Bilbao. Es decir, en Bilbao o en Vizcaya hay una localidad o un barrio que se llama Buya. Pero bueno, por mucho que se pongan los de Bilbao, que sabemos que son todos chicarrones del norte y tal, cerca del Mar Rojo no está. Pero bueno, que sepan los habitantes de Buya que hay una localidad en Oriente Próximo, cercana al Mar Rojo, no sé en qué país, que bueno, que se llama La Ambulancia, insiste. Insiste, no ha tenido suficiente con lo que le ha pasado al principio. Escúchame, para el próximo programa, un buen par de AK-47 y se va a enterar el tío este. Bueno, bienvenido Martínez Navarro, estaba en 2003, hace 6 añitos, excavando en Buya y se encontraron un cráneo de un bóvido fragmentado, ¿no? Contaron más de 100 piezas de un cráneo de grandes dimensiones y tal. Y bueno, pues con la ayuda de Francesco Landucci, de la Universidad de Florencia, pues hicieron lo que hemos visto en muchas series, en muchas películas. Coger los fragmentitos y empezar a pegarlo y reconstruir el cráneo. Recomiendo a todo el mundo que se meta en el Mundo, en la edición digital del Mundo, en la sección de ciencia, y busque esta noticia y vea la fotografía, tanto de Martínez Navarro como de Landucci, que aparecen en un segundo plano detrás del cráneo. El cráneo es para verlo. El cráneo en sí no, porque el cráneo, hombre, yo no soy experto en toros ni nada, ¿no? Pero bueno, el cráneo no llama mucho la atención. ¿Los cuernos? Los cuernos. 2 metros de envergadura. Tía. Es decir, desde la punta de una de las astas hasta el extremo de la otra asta hay 2 metros. Joder. Bueno, han estado... este animal lo han bautizado como Bos buyayensis. Y bueno, ¿por qué es un animal que es el antepasado del toro? Presenta características, ciertas características, no muchas, similares a las de los búfalos africanos primitivos, que se han encontrado sobre todo en la zona de Tanzania, que bueno, al parecer es la zona donde se cree que surgió la humanidad, está relativamente cerca, presenta rasgos similares, pero ya se le puede identificar o se le puede comparar a los toros actuales. Vale. Es decir, sería un toro actual con una morfología casi idéntica, pero con ciertos rasgos parecidos al que sería su antepasado, que serían los búfalos africanos. Y bueno, pues aparte de esta cornamenta gigantesca de 2 metros, que no es como la que conocemos del toro bravo español, que está curvada hacia adelante, sino sería... Sí, bueno, más abierta, ¿no? Exactamente, esto es totalmente horizontal. Y bueno, pues los bichitos pesaban aproximadamente unos 1000 kilos. ¡Ay! Así que... ¿Toro bragado, zaíno? ¿Zaíno? Bueno, ¿kilos? El artículo empieza con una especie de coña de... No recuerdo si era Enrique Ponce o el Cid o algún torero actual, diciendo que bueno, que a ver si era capaz de ponerse delante de uno de estos bichos que habían, de estos abuelos de los toros actuales, de estos, creo que los llamaban antecedentes del Miura, o sea, ya Miura, los Miura suelen tener unos 600 kilos o una cosa así, pues imagínate este, 1000 kilos de bicho. Hombre, los cuernos de 2 metros, hombre, matarte no te van a matar porque no apuntan adelante, pero ponte a esquivar 2 metros de cuernos. En fin, bueno, pues eso. Era una noticia curiosa de Pichito, de las que me gustan a mí, y que ya tenemos otro eslabón perdido identificado. Porque, bueno, todas las especies pues suelen tener su eslabón perdido. Pues mira, ya lo tiene el toro de lidia español y el resto de toros que existen en la actualidad, pues ya tienen su abuelo identificado. Vale, pues ahora yo voy con un par de noticias, una curiosa, pero realmente que no debe hacer un poco que pensar, y otra curiosa, y para reírnos un rato. Y es el tema de que la famosa capa de ozono y el agujero de la capa de ozono. El bujero de la capa de ozono. Primero, bueno, yo quiero decir una cosa, porque yo esto en su momento lo estudié, una de las cosas que me dio por estudiar, y el agujero de la capa de ozono no es tal agujero. Es un adelgazamiento. Exactamente, o sea, todo el mundo sabe, o todo el mundo siempre ha escuchado, que la Tierra es una esfera achatada en los polos, ¿no? Entonces, realmente es una capa que está alrededor. ¿Y por qué este agujero se crea en la Antártida? Porque en la Antártida sí hay continente. En el Polo Norte no lo hay. Entonces, hay una atracción, digamos, que hace que la capa de ozono esté más achatada por ahí. Entonces, por eso, el agujero famoso, realmente lo que es un adelgazamiento muy pronunciado en esa zona. Es decir, tenemos la Tierra... Alrededor de la Tierra tenemos una envoltura que sería la atmósfera, y encima de la atmósfera tendríamos otra envoltura que es la capa de ozono. Y entonces en la Antártida, que es donde hay Tierra, está más cerca de la Tierra, por tanto, si hay un adelgazamiento, va a afectar antes a lo que hay debajo que si lo hay en el Ecuador. Bien. ¿Vale? Bueno, pues se acaba de descubrir, esto viene de The Guardian, en el periódico británico, y esta noticia la ha sacado de Genciencia, ¿vale? Este es un artículo que está escrito por Ignacio Mungía. Visitad Genciencia, seréis mejores personas. Por supuesto. Igual no sois mejores personas, pero sabréis algo más. El tema es que se ha descubierto que la recuperación de la capa de ozono está contribuyendo al famoso cambio climático. Toma ya. O sea, que por una cosa que ganamos, la estamos abriendo por otro lado. Vale, esto es la conclusión que ha llegado un estudio del SCAR. El SCAR es el Scientific Committee for Antarctic Research. ¿Vale? Entonces, hay evidencias empíricas de que está descendiendo la temperatura en la Antártida durante las últimas décadas. Sí. ¿Vale? Y que esto, hay veces que ha sido utilizado como argumento para aquellas personas que niegan el cambio climático. Sí. ¿Vale? Dicen, no, ¿cómo va a estar? Que no hay cambio climático si en la Antártida hace más frío. Vale, pero sin embargo... estos descensos se debían en sí a la capa de ozono. Vale, entonces hay una radiación extra que antes se colaba por ese agujero y tenía un efecto en las corrientes de aire del planeta, ¿vale? Lo que decía, realmente el enfriamiento o el calentamiento se debe a las corrientes de aire famosas, los alisios, los vientos alisios y otras corrientes de aire que hay, ¿vale? Y entonces en los últimos años el agujero de la capa de ozono se está regenerando, ya que se prohibieron, como todo el mundo sabe, los famosos CFC, los clorofluorocarbonados de los sprays, ¿vale? Y entonces ahora la Antártida está expuesta al mismo cambio climático que todo el planeta. Es decir, antes la Antártida no estaba le estaba favoreciendo el que entrara esa radiación extra para desviar las corrientes de aire y que no lo estuviera afectando. Al regenerarse, no entra esa radiación extra, las corrientes de aire siguen por donde tenían que ir y entonces están afectando a... Entonces, digamos, primero nos cargamos la capa de ozono. Nos la cargamos. Entonces la Antártida empieza a joderse. A joderse. Empezamos. Ya las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero se disparan y lo que afecta negativamente a todo el mundo, a la Antártida, lo que hace es contrarrestar lo que le estaba entrando por el agujero de la capa de ozono. Lo estaban contrarrestando con el cambio climático. Se regenera la capa de ozono y el cambio climático empieza a afectar de la misma manera a la Antártida que a Perú o a Finlandia. Y ahora, antes de que los negacionistas y los antiecologistas y los antienergía alternativa digan, ve tú, tanta tontería para nada, señores, tanta tontería para nada, no, es que, uno, no nos deberíamos haber cargado la capa de ozono. Eso es lo primero. Y dos, deberíamos restringir las emisiones de CO2 para que ni la Antártida sufra, ni el resto del mundo sufra. Esto también lo han utilizado, no sé si todo el mundo conoce a la famosa hipótesis de Calle. No, explícate. Bueno, esto es un... Ahora mismo realmente no me acuerdo del nombre. O sea, no voy a decir nombre porque no me voy a acordar, ¿vale? Pero busca por internet hipótesis Gaia. Gaia. Gaia. G-A-I-A. Correcto. Vale. Y latina. Sí. ¿Vale? Y es un... una corriente de pensamiento de mediados del siglo XX, esa por la década de los 60, 70 que empezó, la que este hombre, de la cual no voy a decir nombre porque realmente no me acuerdo, ¿vale? Defiende que la Tierra, sin serlo, se comporta como un ser vivo, ¿vale? Y responde a ciertas agresiones no provocadas por ella, de manera que las contrarresta. Entonces... esto lo están utilizando ahora mucha gente, diciendo, sí, estaba el agujero de la capa de ozono, pero la Tierra ha sido capaz de preservar esa parte en la que estaba incidiendo, utilizando otro mal que tenía, que era el cambio climático. ¿Es muy rebuscado? Sí, pero bueno, la verdad es que yo recomiendo, yo no comparto la hipótesis de Gaia, pero leer lo que esa gente propone y cómo tratan a la Tierra como un ser vivo, realmente es curioso. Es muy curioso. Bueno, Gaia... Gaia era el nombre de la Tierra en griego, creo. En griego, ¿no? ¿De la Tierra o de la naturaleza? De la naturaleza. O de la Tierra como un ente vivo, sí. Y tal y cual. Bueno, curioso. Más leña al fuego al debate este sobre el calentamiento global y tal. Pero bueno, si el primo de Rajoy dice que no hay calentamiento, no lo hay. No lo hay. Eso es así. Y después, por supuesto. La noticia así curiosa, que también se acaba de Ciencia, ¿vale? También de un artículo escrito por Ignacio Mungía. Tío, nos van a pedir ya derecho, doctor. Nos van a pedir derecho, doctor. Estamos abusando de Genciencia. Pero lo que pasa es que esta noticia la he sacado porque realmente a nosotros nos toca. Todo el mundo que haya trabajado alguna vez con estadística sabe que hay un parámetro que se llama el intervalo de confianza de una encuesta, ¿vale? Uh-huh. Que se asocia con una función que se llama la T de Student. T de Student. Student, ¿vale? Bien. Pues lo más curioso es que se sabe que la T de Student nació a finales del siglo XIX, ¿vale? Gracias a un estudio que se estaba haciendo en las fábricas de cerveza de Guinness en Dublín. Toma ya. ¿Vale? Entonces, lo que se estudió cómo mejorar, ¿vale? El proceso de fermentación y la selección de materias primas. Entonces, se hizo un estudio estadístico y ahí es donde entró y se sacó el tema del intervalo de confianza. Intervalo de confianza hoy, la test student, lo ponéis en internet, en Google, donde queráis, se utiliza para todas las encuestas. Las encuestas típicas, el barómetro de la SER, no sé qué, no sé cuánto, hay un intervalo de confianza que más o menos te dice el tema de que, bueno, esto es lo que opina el X% de la gente y hay gente que se puede quedar un poco fuera, un poco dentro. Sí, la fiabilidad, ¿no? La fiabilidad. O la precisión del dato. Más la fiabilidad. La fiabilidad, que la precisión. Sí, que la precisión, vale. Cierto. Entonces, bueno... parece bastante curioso que realmente... Hombre, la cerveza... Debemos la T de Student a la cerveza. A la cerveza, que es fuente de sabiduría. Totalmente. Moraleja, niños, cuando cumplen los 18, bebes cerveza, que es fuente de sabiduría. Totalmente. Y una buena... La Guinness, lo que pasa es que aquí... No, pero... No, pero... A pero mí de vez en cuando una Guinness... Hombre, con su cuchillo y tenedor para poder... para poder partirla. Pero a mí me han dicho nativos irlandeses que la Guinness es... Hombre... Pasa con todas las cervezas, ¿no? Igual que, bueno, nosotros aquí acostumbrados a beber Cruzcampo, cuando vamos de Despeñaperros para arriba, una Cruzcampo de tirador, no sabe igual que en Sevilla, dice tú, esto no es Cruzcampo, pues con la Guinness pasa tres cuartos, ¿eh? La que bebemos aquí, por lo visto, no... ¿No tiene nada que ver con la que se hace? No. No, al parecer la que bebemos aquí es eso, como he dicho yo. Hay que cortarla con cuchillo y tenedor. Y vamos, me han comentado irlandeses que allí no es tan espesa la cerveza. Es una cerveza espesa, pero no como la que bebemos aquí, que es que cuesta deglutirla. No, hombre, sí es verdad que yo tuve unas vacaciones en... En York. Donde no hay jamón de York. Exactamente, o sea, eso es un bulo. O sea, lo del jamón de York, no... Tú se lo preguntas a uno de York y dicen, pues no lo sé muy bien por qué. Es como la ensaladilla rusa, ¿no? Y llega un ruso y te dice, ¿qué está hablando? Pues es lo mismo. Y es verdad que, hombre, que las cervezas típicas que tú bebes aquí, a lo mejor de importación, allí saben distintas. Y tampoco es el tema, como dice... Es verdad que fría, pues bien, fría no la pone. No, fría no... No la pone. Pero bueno, tiene su puntillo. Pero aún así también tienen cerveza fría. Siempre Foster, pero bueno. Hombre... Claro, Sí, tendrán sus cervezas australianas, americanas y tal, de esta que te pone en la botella. Serve chilled. Exactamente. Servir muy fría. Entonces, bueno, pues. Pues entonces ahí está la noticia de que la Tate Students la debemos a la fábrica de cerveza de Guinness de Dublín. Hola ahí. Ese al estudio que hizo de la fermentación y cómo mejorar la selección de materias primas. Ese ARPA desde 1759. Ahí es nada. Correcto. Y ahora vamos a contestar a... A Gadi. A Gadi. Vale, vamos a poner el audio correo que nos mandó, donde nos hacía una preguntilla relacionada un poco con... Más que... O sea, más, no, más, no, está dentro. Es decir, es ciencia, pero... Relacionado con su resfriado. Hombre, por ser fría. Una aplicación útil de la ciencia. De la ciencia. Entonces vamos a escuchar el audio correo de Gadi y vamos a contestarle. Hola, Kike, Abraham y Javi. Soy Gadi y como estos días he tenido un catarro bastante importante, me han surgido un par de dudas que os quisiera comentar. La primera de ellas, ¿qué se supone que son corticoides? Porque a mí personalmente, y cachondeo aparte, me suena a oferta del Corte Inglés. O sea, yo sé, tengo entendido que el corticoide funciona bien, pero sin embargo tiene que estar cortándolo poco a poco, es decir, que no se puede cortar su uso de radicalmente, sino que tiene que ir reduciéndolo. Y quisiera saber cómo funciona esto de los corticoides, qué son, y a ver la información que me podéis dar. Y otra cuestión. Los antibióticos, ¿es malo abusar de ellos? Y ese abuso, supongo que dependerá del caso, pero ¿qué se podría considerar abuso? ¿Consumir cuánto se consideraría abuso? Sí, porque yo haré una persona que se resfría, imagínate, una de cada tres meses y se tiene que tomar medicamentos con antibióticos, no creo yo que sea tal abuso, ¿no? Esta pregunta también se podría aplicar a los corticoides. Espero que me podáis aclarar un poco estas dos dudas. Y poco más que decir, que el podcast me está gustando mucho en los últimos números y que sigue así, chavales. Hasta luego. Bueno, pues aquí estaban las preguntitas de nuestro amigo Gadi. Gadi, sí. Que nos preguntaba, primero, ¿qué son los corticoides? ¿Vale? Que lo habremos escuchado muchas veces. En House, sobre todo. ¿Qué es? Corticoides. ¿Eso qué es? Corticoides. Del tirón. Sí. ¿Vale? Y después nos preguntaba ¿por qué era malo abusar de los antibióticos? Bueno, primera pregunta, la de los corticoides. Porque a mí me viene un poco lejano ya. Yo sí lo estudié en su época. Vale. Mejor se la contestas tú y la segunda ya la limón. Ya la limón. Venga, pues vamos a ver. Los corticoides son hormonas, ¿vale? Las hormonas son sustancias que segrega el propio cuerpo humano, uh-huh, que normalmente actúan como estimulantes para una función específica. Uh-huh. En este caso, los corticoides pertenecen al grupo de los esteroides, ¿vale? Tienen una estructura química característica que tienen todos los esteroides, como los esteroides anabolizantes. Te digo, de esa sí me acuerdo. La estructura básica de los esteroides es el ciclopentano peridrofenantreno. Es correcto. Eso es correcto. Que me acordaré toda la vida. Ciclopentano peridrofenantreno. Fenantreno, y ya, que además provienen del escualeno, ¿no? Del escualeno, sí. Es una ciclación del escualeno. El escualeno, vamos a ver, el escualeno es una cadena lineal de 21 átomos de carbono. Y bueno, pues tiene una estructura cerrada, que si no recuerdo mal era un ciclopentano y tres ciclohexanos, sí, unidos entre sí. Y bueno, ese sería los esteroides. Y a partir de ahí, pues quitamos un grupo hidroxilo de aquí, le añadimos una cadena de un isopropanol, un tal y cual. Pues de ahí provienen todos esos esteroides, que son precursores de las hormonas, como ha dicho Quique. Bueno, pues entonces, como buenas hormonas, se segregan en el cuerpo, ¿vale? En las glándulas hormonales, es decir... En las glándulas endocrinas, ¿vale? Pero en este caso, los corticoides se producen en las glándulas suprarrenales, uh-huh, ¿vale? Que vienen estando como encima ahí un poquito de los riñones. Sí, bueno, están en contacto, ¿no? Sí, están en contacto. Si alguna vez habéis visto un riñón, por ejemplo, de cualquier animal... Bueno, pues el riñón es ese órgano que tiene forma de judía, ¿no? De chícharo, sí, de alubia, sí, oscurito, y encima En la parte de arriba tiene una especie de sustancia blanca que parece grasienta. Pues esas son las glándulas suprarrenales. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que son? Vale, esta sustancia, como hemos dicho, la segrega al cuerpo humano, pero ante diversos problemas, pues está bien tomarla, uh-huh, exógenamente, ¿vale? Y las propiedades principales son antiinflamatorias. Eso estamos hablando de los corticoides. De los corticoides. Exactamente. ¿Vale? En concreto. Son antiinflamatorias e inmunosupresoras. Que ahora explicaré un poco. ¿Qué consiste un inmunosupresor? Y además tiene efectos sobre el metabolismo. Es decir, las hormonas. O sea, los corticoides, en particular, las hormonas en general, tienen muchísimas funciones. Uh-huh. Pero digamos que las tres principales sí es verdad que suelen estar relacionadas. O bien con procesos inflamatorios, con procesos en los que está involucrado el sistema inmunológico, uh-huh, y o bien con metabolismo. Es decir, para la hormona del crecimiento. Bueno, la hormona del crecimiento lo que hace es entrar en las células y decir a la célula B fabricando esto y esto y esto, que tengo que crecer, básicamente. O, por ejemplo, quizá una de las hormonas que más conocemos es la insulina. Por ejemplo, es otra. Que esa lo que cumple es una sustancia, es una sustancia hormonal que cumple un papel metabólico. Lo que hace es degradar la glucosa. La glucosa, correcto. ¿Vale? Entonces, los corticoides, principalmente, aunque también están relacionados con el metabolismo, lo principal que hacen es estar relacionados con procesos antiinflamatorios. Ajá. Es decir, cuando tienes una inflamación de algún tipo, una típica o una infección que genera una inflamación, las típicas enfermedades acabadas en itis, uh-huh, ¿vale? Una bronquitis. Yo, por ejemplo, padezco de bronquitis y yo he tomado muchos corticoides, uh-huh, ¿vale? Pues lo que hace es, evitar la inflamación de los bronquios, este caso, ¿vale? Entonces lo podríamos tomar también para una otitis, por ejemplo, una inflamación del oído interno, ¿no? Exactamente. O incluso también corticoides. Se escucha mucho cuando algún deportista tiene algún tipo de lesión muscular o de alguna articulación. Sí, que le genera algún tipo de inflamación a esa articulación, una artritis, por ejemplo. Exactamente. Una bursitis, ¿no? Una y se le infiltran corticoides. Corticoides. ¿No? Es decir, es una inyección, que es lo que te decías tú antes, de una fuente exógena, es decir, exterior al organismo. Bueno, lo que el organismo no puede producir o produce pero con cierta carencia y no puede remediar esa inflamación o tal, pues se lo suministramos desde fuera. Sí, hoy está el día de ambulancia. Está el día de ambulancia. Ha tenido que pasar algo. Yo creo que es venganza por la primera, ¿eh? Por la primera que nos hemos cargado. Hemos derribado a la primera y han dicho, ah, sí, pues toma, y están todas las ambulancias de Sevilla pasando por aquí. Hoy es espectacular esto, ¿eh? Bueno, y en la otra, aparte del metabólico, lo de tienen funciones inmunosupresoras, uh-huh, eso es porque hay muchas enfermedades que son, ahora no me sale la palabra. Vamos una pregunta, ¿sí? Mientras piensas, sí, sí, la palabra inmunosupresora e inmunodepresora, ¿son sinónimos o hay...? Son sinónimos. Es lo mismo, ¿no? Lo que hacen es evitar que actúe el sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay enfermedades autoinmunes, que es lo que iba a decir. Ajá. ¿Vale? La más famosa, ya lo dije también en un programa anterior, el lupus. Es una... Uh-huh. Entonces, cuando tus propios anticuerpos reconocen algo que tú tienes normalmente como algo extraño, reaccionan de manera que lo atacan. Pues los corticoides eliminan esa acción del sistema inmune. Ahora, problema. Cuidadito con que cojas una infección en ese momento. Porque tu sistema inmune está suprimido en ese momento. Ajá. Entonces, como cojas cualquier cosa, no va a haber nada que va a poder luchar contra ello. Es decir, tú te tratas con corticoides para suprimir o para anular tu sistema inmune, y si en ese momento coges cualquier tipo de virus, lo que sea, bacteria o toxina o lo que sea, tu sistema inmune lo va a reconocer como propio porque en ese momento no está suprimido. No. Ajá. Han dicho, ustedes hoy no trabajáis. Bueno, y el perro que no podía faltar. El perro que no podía faltar. Es que aquí somos tradicionales, somos entrañables. Su ambulancia, su perro. Su perro, su cerveza, claro, eso así, tío. Típico. Bueno, entonces. Esos son los corticoides. Son Gadi, corticoides, ya sabes por qué te mandan los corticoides. Porque él decía, bueno, que él está cada 2x3 está resfriado. Pues para una faringitis te van a mandar corticoides. Para una naringitis te va a mandar corticoides. Uh-huh. Bronquitis, cualquier tipo de inflamación, los corticoides lo gastó más raro. Y también preguntaba sobre el uso y abuso de los antibióticos. De los antibióticos. Bueno, yo antes que nada me gustaría hacer una aclaración. No solo de los antibióticos, sino de cualquier tipo de sustancia que pueda tener un efecto sobre el organismo. Es decir, los antibióticos, como pueden ser los antiinflamatorios, como pueden ser los antidepresivos, como pueden ser cualquier tipo de sustancia psicotrópica o psicoactiva, como puede ser el alcohol, como puede ser incluso el paracetamol o el ácido acetilsalicílico. Cualquier sustancia que tenga un efecto sobre nuestro organismo a nivel fisiológico, bueno, no solo fisiológico, a cualquier nivel, es decir, que actúe, como puede ser los corticoides, como supresor de nuestro sistema inmune, o como puede ser nombrado el ácido acetilsalicílico, que se usa como también como antiinflamatorio, se usa como supresor de, bueno, del dolor, de dolores leves y tal. El abuso de cualquier tipo de esta sustancia, primero, crea una adicción, y segundo, paulatinamente va volviendo, digamos, inútil o inservible a esa sustancia. Correcto. El ejemplo más claro, y es una de las sustancias que he nombrado, es el alcohol. Uno empieza con 15, 16 años, 14, lo que sea, a salir con los amigos. Ah, sale, no, prueba esto. Te tomas un cubata y llegas a tu casa dobladísimo, borracho, con un cubata. Si sigues bebiendo, lo normal es que vayas aumentando la dosis y ya un cubata te lo tomas y te quedas tan normal. Te tomas dos y ya si te perjudica, ya el alcohol sí hace efecto sobre tu organismo. Y puedes llegar, bueno, pues en función del individuo, pues te tomas 8 cubatas, te tomas una botella de ron tú solo y te quedas tan normal. ¿Por qué? Porque has acostumbrado a tu organismo a esa sustancia, y entonces el que el alcohol te afecte a ti, afecte a tu cerebro, porque el alcohol incide directamente sobre el cerebro, también evidentemente tiene unas repercusiones secundarias, entre comillas, o más a largo plazo, sobre todo sobre el hígado. El hígado. Pero bueno, las directas que conocemos de tomarnos X copa o X cerveza y la lengua se te traba, te empiezan a caerte los ojitos, al final vomitas y tal. Bueno, esas las directas, conforme tú vas aumentando la dosis de forma paulatina, pues el cuerpo las va asimilando. Y ocurre lo mismo con todas las sustancias que, como he dicho antes, inciden o tienen una repercusión sobre nuestro organismo. El tema de los antibióticos, quizás un poco más complejo. Es más complejo, porque mira, los antibióticos, como su nombre indica, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, y para que no tomen los antibióticos cuando no tengan que tomarlo. Exactamente. Actúan sobre entes que están vivos, son antibióticos, ¿vale? Exactamente. Vamos, la etimología es bastante sencilla, no tengo ni que coger el Joan Coromina. Exactamente, es decir, anti, contra, biótico. Biótico vivo. Viene de bio, vida. Es decir, todo lo que esté vivo. Voy a poner un ejemplo de estos chorras que me gustan a mí. Venga. Uno usa un antibiótico, o el médico receta antibióticos, cuando tenemos una infección en cierta parte de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos una infección de garganta, o en el hígado, o en un dedo del pie. Y ahí tenemos unos bichitos que nos están jodiendo, nos están atacando, ¿no? Bueno, pues el antibiótico lo que hace es llegar a ese sitio y cargárselo todo. Es decir, imaginaos una guerra y de pronto una de las ciudades de tu país conquista al enemigo. Y tú dices, coño, los cabrones estos van a coger y me van a tirar la ciudad abajo, van a empezar por ahí a conquistar las ciudades de alrededor, y llega tú y dices, le tiro una bomba ahí a lo bruto y se mueren todos. Bueno, vale, se mueren todos, pero ten en cuenta que los ciudadanos tuyos que quedan dentro de la ciudad también se van a morir. También se los van a cargar. Con lo cual, el uso de antibióticos hay que regularlo mucho y lo tiene que vigilar un especialista. Un especialista. Porque te estás cargando también tu propio organismo a un nivel pequeño. Sí, pero es que además tiene otra. A ver, como ha dicho Bran, eso, están los antibióticos normalmente que todo el mundo tomamos, son los que se llaman antibióticos de amplio espectro. Es decir, que matan a los malos y a los buenos si los pilla también. También. Después están algunos más específicos que van directamente a los malos. Pero ¿cuál es el problema? El antibiótico al fin y al cabo, no ayuda a tu sistema inmunológico. Inmunológico, ¿vale? Entonces, si tú tomas cada vez que tienes una infección, si es leve, realmente igual tampoco te hace falta, simplemente un poquito de camita, un poco de no sé qué, y ya está. Es decir, que no hace falta llamarla a la artillería pesada. A la artillería pesada. Entonces, si tú cada vez que coges una pequeña infección llamas a la artillería pesada, tu ejército, que es el sistema inmunológico, acaba asociando el que tú tomes esa, como dice, eso, nosotros no tenemos que hacer nada. Claro. Aquí vienen esta gente. Aquí van a venir los aviones a bombardear, nosotros nos quedamos aquí tranquilitos. Entonces, el problema es que al final estás haciendo que tu sistema inmune se acostumbre a que él no tiene que luchar. Sí. Y cuando la infección es gorda, los antibióticos no van a bastar. Claro, necesita también a la infantería. A la infantería. Sí, necesita la ayuda de, bueno, de esa aviación, por así decirlo, tirándole bombas y al enemigo, pero también necesita allí a esos tíos de a pie pegando metrallazos y cargándose a los virus, bacterias o sustancias, bueno, sustancias, sí, bueno, o ente vivo, por así ente decirlo, vivo, sí, que te esté dando por culito. Por culito. Y eso, bueno, pues es algo que tenemos que tener mucho cuidado también, y insisto, pues la aspirina. No, es que yo me tomo, cada dos por tres me tomo dos aspirinas. Llegará un momento en que el dolor de muela o la cefalea o lo que sea, las dos aspirinas no te lo quiten. Te tengas que tomar una tableta y media de aspirina. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se va acostumbrando a tener esa sustancia en el organismo. Y entonces, bueno, llega un momento en que para que te haga efecto necesitas unas dosis totalmente fuera de lo normal. Pues sí. Y bueno, en el caso pues el ácido acetil salicílico, pues influye en el aparato digestivo. El aparato digestivo y en el aparato circulatorio también. Sí, también. Sí, es un anticoagulante natural. ¡Jol! Para que... Entonces, de hecho, a las personas mayores se les aconseja, y a las personas que padecen de corazón, que es una aspirina al día. Pero una aspirina al día. Claro. Sí, pero evidentemente, si esa persona durante 5 años se toma una aspirina... Sí, llegará un momento en que una no la hace nada. Exactamente, y necesite dos. Al fin y al cabo, y esto lo conocemos todo, aunque sea de oída, por el tema de las drogas, es decir, una persona habituada a tomar cualquier tipo de sustancia dopante, ¿no?, o cualquier tipo de droga, va aumentando la dosis. Porque empiezas con cierta cantidad, pero... pasado el tiempo, con esa cantidad no consigues el efecto deseado y aumentas la cantidad. Bueno, pues con los medicamentos sucede exactamente lo mismo. Es decir, sí, tú te metes, no sé, cualquier tipo de sustancia, bueno, para conseguir un tipo de placer o excitación o tal, consumes una droga y con el paso del tiempo tienes que incrementar la dosis. Bueno, pues para que un medicamento te quite el dolor o la inflamación y tal, si tú abusas, bueno, no abusas, sino que regularmente usas ese medicamento, vas a necesitar más para tenga el efecto que tú quieres. Exactamente. Entonces, bueno, hay momentos en que el médico sí lo recomendará y dirá, bueno, oye, esta es la única opción que hay, pero siempre bajo supervisión médica, que para eso están los médicos. Para eso han estudiado sus años de carrera y su especialización. Los médicos no están como la gente cree para llegar allí y decirle, oiga, recéteme esto, que es que me duele la uña del dedo meñique. Oiga, no, a usted le pasa esto, esto y esto. Yo le mandaré unas pruebas, le mandaré unos medicamentos. Es decir, son personas que tienen una carrera por algo, ¿no? Igual que un fontanero, llegas tú y dices, oye, quiero que... Y te dice el fontanero, no, tío, tengo que cambiar la cañería entera porque está picada y se te va a inundar piso. Pues exactamente lo mismo. Así que, bueno. Pues nada, ahí está la constatación a Gadi. A Gadi, que le haya servido. Si no le ha servido, que nos lo comente. Bueno, esperemos que le haya servido también a muchas personas, ¿no? Sí. Hombre, cualquier persona que sepa que abusa de cualquier cosa. Que además que... yo siempre pienso en una cosa. En inglés, droga y medicamentos sí es igual. Sí. No, de hecho, farmacia. Farmacia es drugstore. Drugstore. Sí, tienda de drogas. O sea, que no diferenciemos entre medicina y droga, porque al fin y al cabo son lo mismo. Bueno, e incluso hay sustancias que según cómo se usen, es una droga o es una medicina. ¿Es una medicina? Sí, bueno, pues por ejemplo la morfina. La morfina. Se usa como, hombre, sobre todo para ya enfermos terminales y tal, para quitarle, bueno, para evitarle al máximo posible el dolor. Enfermos que ya saben que van a morir, pues bueno, pues por lo menos que mueran de... la forma menos dolorosa posible. Pero bueno, la morfina es un opiáceo, viene del opio. Del opio, sí. Entonces, bueno, igual que la heroína. Si es una sustancia que lo que hace es que disminuye la actividad del sistema nervioso, por así decirlo, sí, sí, sí. Para que el dolor no llegue al cerebro y el cerebro no mande esos estímulos que hacen que a uno le duela. Pero ahí está esa frontera tan tan delgada, ¿no? Tan que es droga, que es medicamento, en muchísimos casos, pues, bueno, son... Depende de la dosis muchas veces también. Sí. Lo típico de una cosa a bajas dosis puede ser un medicamento, pero a altas dosis es un veneno. Sí, bueno, yo recuerdo, bueno, tú, sí, supongo que harías también el curso, bueno, una serie de charlas en la Facultad de Química. Yo recuerdo la conferencia de un individuo que era del Instituto Nacional de Toxicología, donde hablaba que realmente no existían venenos, sino dosis venenosas. Exactamente. Lo que ocurre, claro, hay sustancias como, por ejemplo, el arsénico, que la dosis venenosa es extremadamente ínfima. Claro, son microgramos. Y dices tú, bueno, vale, es que ni lo veo. Me lo tomo y me he muerto, ¿no? Pero sí, hay sustancias que, en función de la dosis, pues pueden ser letales. O, bueno, el alcohol. Sí, todos alguna vez podemos escuchar las noticias o tal de alguien que se ha muerto por una intoxicación etílica. Exactamente, intoxicación etílica. ¿Eso qué? Pues una sobredosis de alcohol. Has tomado tanto alcohol que te has muerto. Es decir, tu organismo no ha sido capaz de tolerar esa cantidad de etanol en el organismo y, bueno, pues ha habido un paro cardíaco tal. ¿Cómo se regulan esas dosis? Hombre, lo normal es que las dosis vayan en función del organismo, es decir, de la masa corporal, de la edad, del hábito de tomar, pero bueno, con muchísima sustancia hay que tener mucho cuidado, y sobre todo tema de medicamentos, consultar siempre con el médico o el farmacéutico. Pues nada, vamos aquí a la batalla Punset y ahora vamos a ir al el plato del día. Al plato del día. Pues venga, maestro, vamos. Vamos al lío. Hola, buenas tardes, jefe. Buenas tardes, caballero, ¿qué le pongo? Una cerveza también. ¿Y de comer le apetece algo? ¿Qué tiene usted por ahí? Hombre, tengo las papitas aliñadas, la ensaladilla, la hueva aliñada con mayonesa, la carne en tomate, el cazón adobado, los boquerones en vinagre, la carne mechada, los caracoles. También tengo unas gambas muy buenas. Coquina de huerva, langostino de San Lucas, montadito de pringa, de jamón con salmorejo, de morcilla de hígado, de chorizo picante, lomo en salsa. También lo tengo de gamba con aioli, tortilla y el whisky. Y por supuesto, su tapita de croqueta y el plato del día. Pues póngame usted un plato del día. ¡Marchando! ¡Dame el plato del día! Hoy en el plato del día una cosa, vamos, jugosa, cosa buena, jugosa. Buena. Bueno, tenemos las encefalopatías espongiformes. Oh, ¿has dicho algo? Eso. Esto, toda la fama en el año 96, como he dicho antes, por la famosa enfermedad de las vacas locas. Uh-huh. ¿Vale? De todas maneras, los primeros casos de vacas con este tipo de encefalopatías se detectaron en el año 86. Uh-huh. En el 96 fue la primera vez que se detectó que se había traspasado a humanos. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿se conocía de hacía ya 10 años? No, las encefalopatías espongiformes son bastante conocidas de hace mucho tiempo, pero nunca se había visto el que traspasara la barrera intraespecie, que se llama. Ajá. Entonces, el 96, digamos, fue un punto de inflexión donde una afección que afectaba a animales exclusivamente, ajá, se había pasado al hombre. Bueno, a una especie animal en concreto... pasa a otra especie animal. A otra especie animal. Porque, bueno, igual no se sabe si esa encefalopatía, vaya el nombrecito, ¿eh? Encefalopatía espongiforme. Encefalopatía espongiforme bovina, que fue la, bueno, la que causó tanta histeria en el 96, igual también se traspasó a otros animales, ¿no? Sí, claro, puede ser, perfectamente. De hecho, también se conocían ya encefalopatías humanas, es decir, que ahora voy a hablar que son enfermedades que pertenecen a un tipo de enfermedad, que son las enfermedades, las encefalopatías espongiformes transmisibles, uh-huh. ¿Vale? Y las hay de humanos y las hay de especies animales, exclusivas de un de una sola especie, exclusivas de un género, ajá. O genéticas, como en el caso de los humanos, que hay algunas que es genética. Uh-huh. Entonces, el tema es que esto, bueno, saltó la famoso en el año 96 por el sí. Tema de que fue cuando la primera vez que se vio una conexión entre la enfermedad de las vacas locas sí. Y un tipo de enfermedad, una encefalopatía espongiforme en humanos. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen estas encefalopatías? Pues como su nombre indica, te deja el cerebro como una esponja. Como un queso crujiente. Uh-huh. ¿Vale? Afecta a las neuronas y lo que hace es que las neuronas se degradan de tal manera que acaban muriendo y como las neuronas sabemos que no se suelen regenerar, pues ese hueco no lo ocupa nada. Uh-huh. Y una vez y otra vez y otra vez y otra vez, al final tienes el cerebro como lo tienes. Uh-huh. Con un poco de historia, vamos a ver. Encefalopatías en animales hay encefalopatías en posiforme. Sí. Existen muchísimas y se conocen desde hace mucho tiempo. La más conocida es una que se llama Scrappy. ¿Scrappy? El Scrappy afecta a cabras. Uh-huh. ¿Vale? Entonces de ahí viene lo de estar loco como una cabra. Como una cabra. Es probable. Puede ser, ¿no? Es probable. El Scrappy, la traducción literal quizás al castellano sería el tembleque. Uh-huh. ¿Vale? Porque una de las síntomas de este tipo de enfermedades es que los movimientos son incontrolados, uh-huh. Parecido a lo mejor que pasa con el Parkinson, pero son mucho más acusados. Bueno, con este mal de las vacas locas también se veían imágenes en la tele en que las vacas, bueno, daban tumbos, se veía tumbos. Como las piernas le temblaban y acababan cayéndose moviendo la cabeza y tal, ¿no? Sí. Esta enfermedad, lo que suele, normalmente, su secuencia es, afecta al sistema motriz, uh-huh. Lo primero. Después afecta a nivel de memoria y temas sí. Ya cerebrales más serios. Uh-huh. Irremediablemente al final es la muerte. O sea, uh-huh. Esta no tiene... Y no hay ningún tipo de cura ni de... No, porque por lo que vamos a contar ahora dentro de un ratito. Entonces, pero yo quiero hacer un poco de historia, ¿vale? El Scrappy, lo dicho, de enfermedad de las cabras. También existe una encefalopatía espongiforme en felinos, uh-huh. La enfermedad de las vacas locas, como hemos visto, pero en humanos sí existen una serie de enfermedades, ¿vale? Quizá la más conocida es la que se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿De? Creutzfeldt-Jakob. Uh-huh. ¿Vale? De hecho, la primera vez que traspasó la enfermedad de las vacas locas a un humano, se pensó que era una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ajá. Uh-huh. Pero no lo era, ¿vale? Aunque se le conoce hoy en día como la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob. No se le ha cambiado el nombre, uh-huh. Pero era la que venía transmitida por comer carne de vaca que estaba infectada. Entonces, el primer caso que se detectó de una persona que sufría esta encefalopatía por haber comido carne de vacuno infectada por enfermedad, se pensó... Es decir, no se relacionó no con se la relacionó ingesta, ¿no? En principio con la ingesta. Sino, bueno, este señor o esta señora ha desarrollado... La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Una... ¿Vale? Claro. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no es genética, ¿vale? Es... Adquirida por... Normalmente por transmisión o por mutaciones que estén provocadas por algún tipo de organismo vivo, por un virus o por... Ajá. El tema es que las enfermedades eran tan desconocidas entonces que, sí. Y sobre todo por lo que voy a contar ahora, y hoy en día se sabe ya que las provoca, pero no se sabe cómo carajo funciona. Uh-huh. ¿Vale? Estas enfermedades, por ejemplo, ya he dicho, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la más conocida. Hay otra que se llama el insomnio fatal familiar. ¿Insomnio fatal? Fatal familiar. Joder. Esa sí es genética. Esa se hereda. Una pregunta sí. A todo esto, o sea, es una pregunta así al vacío, ¿no? ¿Quién coño le pone los nombres a las enfermedades? El insomnio fatal familiar se llama así porque realmente uno de los primeros síntomas que tiene esta enfermedad es el insomnio. Sí. Fatal porque acabas muriendo. Y familiar porque es genética. Vale. Pero bueno, bueno ya, vale. Le podía llamar un nombre del que la cubrió, como Creutzfeldt-Jakob, lo veo más, no sé, bueno. Vale, después hay otra enfermedad también en humanos, que es el... Esta tiene tres nombres, o sea, Creutzfeldt y Jakob eran dos personas, bueno, pues esta tiene tres, que esta, uh-huh. esta que había comentado también es genética, que se llama la enfermedad de Gerstmann, Schleuser y Schenker. Toma ya. Vale, se conoce como GSS. GSS es más simple, tío. Sí, es más simple. Es que a los hispanoparlantes, claro, es que llegan estos alemanes, suizos, suecos y eslavos. Y ¿Suiza descubren... o Suecia, cabeza? Suiza, bueno, lo mismo es. Y le ponen los nombres y luego esto es... Pues eso. Y una enfermedad en humanos, que es, de esta sí que me quiero explayar un poco porque es curiosa, se llama Kuru. Kuru, sí. Kuru. Yo de eso he escuchado algo. Bueno, el Kuru es una enfermedad que se sabe ya, que es una encefalopatía esponjiforme uh-huh. y que además era transmitida. Pero ahora viene lo curioso, es decir, esto solamente lo tenía una tribu sí. de Nueva Guinea, uh-huh. ¿vale? Exclusivamente una tribu, no... Era una tribu muy endogámica, era una tribu que vivía aislada uh-huh. y que, curiosamente, el 80% de los casos eran en las mujeres. Uh-huh. Los hombres no solían presentar esa enfermedad, solamente un 20% de los casos eran hombres. Entonces se desplazó allí un equipo de investigadores, investigadores ¿no? europeos y empezaron a ver un poco las costumbres de esta tribu. Y observaron que esta gente eran caníbales. Toma ya. ¿Vale? Investigando un poco, vieron que las encargadas de preparar los cuerpos para... Se comían... A ver, eran caníbales. Cuando uno de su tribu se moría, se lo comían. Se lo comía. Pero bueno, supongo que sería parte de un rito sí, religioso. Sí, era un rito religioso y tal. Y las mujeres eran quienes preparaban los cuerpos. Sí. Pues las mujeres listas... Como siempre, se supone que según ese rito, lo que más valor tenía en el muerto era el cerebro. Ajá. Y las mujeres, cuando preparaban el cuerpo, se comían el cerebro. A los hombres les dejaban la carne. Entonces, empezaron investigando. Bueno, esto claramente, esta enfermedad tiene que ver algo con algo que está sola y exclusivamente en el en cerebro. El cerebro. Ajá. ¿Vale? Pues este es el caso del Kuru. Es decir, la enfermedad esta se veía que... se comían a ellos mismos, era una enfermedad... no se sabe hoy en día, eso nunca se ha sabido, cómo el primer enfermo de Kuru tuvo sí. el Kuru, pero el caso es que, claro, después si se lo come uno, a ese uno después se lo comen 10, ¿verdad? Al final toda la tribu, de hecho la tribu está bastante diezmada, sigue existiendo, pero creo que bajó casi 95% su población. Su población. Ah, pero entonces, bueno, en este caso, si no se comiesen el cerebro del fallecido... No afectaba. No afectaba. Es decir... Olvídate del cerebro, te lo puedes comer y no hay problema. Exactamente. Ajá. ¿Vale? Entonces, por eso empezaron a decir, bueno, pues vamos a empezar a mirar qué hay en el cerebro de esta gente, ¿vale? Para a ver qué es responsable de esto. Empezaron a buscar, lo primero, mutaciones genéticas. No las había. Después, virus o bacterias. Las había, pero ninguna que pudiera ser responsable de eso. Uh-huh. Entonces, bueno, se quedó un poco la investigación ahí parada porque no sabemos qué carajo crea la enfermedad. Hasta que llega lo de las vacas locas sí. y ya sí se investiga más a conciencia realmente y descubren, y aquí está realmente lo más interesante de esta enfermedad, y es que es la primera enfermedad que se conoce que no está transmitida por un organismo vivo. ¿Sí? Sí. O sea, una enfermedad infecciosa, digamos. ¿Vale? Sí. Evidentemente hay enfermedades que son genéticas o son de lo que sea, o un cáncer, ¿vale? Pero una enfermedad que sea transmitida de sí. un individuo a otro y que no tenga nada que ver con un ser vivo, con un microorganismo, con un virus, con una ameba, con un hongo, con lo que quiera. Ajá. Y descubrieron que los responsables de esta enfermedad son proteínas, ajá. que se llaman priones, ¿vale? Empezaron a investigar un poco los priones. Bueno, vamos a ver, primero vieron a ver sí, existía el prión en todos los seres humanos, por ejemplo, ¿vale? O todos los animales. Es decir, un prión es una especie... Es un tipo de proteína. Un tipo de proteína específico. Se ha descubierto que también está en el intestino y creo en el estómago, pero muy poca cantidad. ¿vale? Está, que está casi concentrada en el cerebro. En el cerebro. Y tiene unas características determinadas. Determinadas. Tiene ¿qué? Una secuencia, una, o sea, está totalmente... este es el gen que codifica el prion, ¿vale? El que se conoce como prion celular, ¿vale? Uh-huh. El prion celular, pues, todo el organismo tiene priones, ¿vale? Uh-huh. Entonces dijeron, mal rollo, ¿no? Vamos a seguir investigando. Descubrieron que las personas que están enfermas, ese prion tiene una estructura distinta al prion celular. Ajá, bien. ¿Provocado por qué? Pues lo primero que pensaron es mutación genética. Es decir, el gen que codifica esta proteína tiene algún tipo de mutación que hace que la proteína no se exprese correctamente, ¿vale? Y provoque esta enfermedad. Entonces, disculpa, bien. Los priones los tenemos todos los seres. Todo el mundo humanos. Tiene priones, el que se conoce como prion celular. Prion celular y es una sustancia, por así decirlo, útil al organismo. Sí, no se sabe hoy en día, todavía no se sabe la función que tiene, ajá. Porque no se sabe, pero la tenemos todos. Todos las tenemos y existen unos priones degenerados, por así decirlo, sí. O malformados, con algún tipo de característica tal que lo que hace es que ayuda a desarrollar estas encefalopatías esponjiformes. Esponjiforme. Ajá, vale. Siguiente paso. Bueno, pues vamos a ver. Si es una enfermedad que la transmite estos priones, en las personas enfermas, el ratio, digamos, entre el prión modificado, el malo, sí. Y el prión celular debe ser mucho más grande en uno que en otro, ¿vale? Uh-huh. Y efectivamente lo descubren, es decir, las personas enfermas tienen mucho más prión anómalo que prión celular. Y las personas sanas tienen prión celular y no tienen priones anómalos. Uh-huh. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo carajo se transmite si no es un ser vivo? ¿Qué induce a que haya mayor cantidad de uno de otro? Es decir, una persona sana hoy, ¿vale? ¿Por qué mañana? ¿Por qué si se come un cerebro de una vaca loca, sí. ¿Por qué mañana va a tener más prión anómalo que celular? Si lo único que ha hecho ha sido comérselo. Claro, y vamos a hacer una especie de paréntesis. Estamos hablando de una mala expresión en el ADN. El ingerir ADN extraño en ningún caso implica que tú ese ADN lo adquieras. Puede, hay casos extraños en los que sí, pero bueno, para que ocurra eso... Pero muy, muy extraño. Pero extraño, extrañísimo. Es decir, comer carne de vaca no significa que tu ADN vaya a importar, ¿no? O a... Sí, no significa que tu ADN vaya a expresar lo que tú te has comido de esa vaca. Exactamente. No te van a salir cuernos ni rabo. Exactamente. Porque te comas carne de vaca, toro, buey, cabra, como tampoco te van a salir alas por comer pollo, ni te vas a volver verde y vas a sintetizar celulosa porque te comas una lechuga, un rábano o una zanahoria. Sí, estaba claro que no tenía nada que ver con el ADN. Pero, claro, una primera impresión, dices tú, bueno, ¿esto cómo es, no? Es decir, una proteína anómala, ¿cómo hago yo que no tengo...? Que yo la que tengo, todas las que son buenas, que todas las que tengo son buenas. Exactamente. Porque si yo ingiero esa proteína, se vuelven todas malas. Pero claro, eso hace pensar que hay una acción directa sobre el ADN del organismo, ¿no? Eso hacía pensar, pero no lo había por una sencilla razón. Es decir, afectaba a las priones del cerebro. En el cerebro hay una cosa que se llama la barrera cefalorraquídea. Uh-huh. Al cerebro, aunque muchos pensemos que, hostia, te ha dado un chocazo en la frente y que de sangre ha salido, en el cerebro no hay ni una gota de sangre. Uh-huh. ¿Vale? Al cerebro solamente llegan los líquidos que deben entrar al cerebro, que básicamente es glucosa, ¿sí? Y otras sustancias solubles, ¿vale? Bueno, básicamente glucosa, que es de lo que vive, el cerebro. Del nivel de glucosa en sangre. Creo recordar que era 4,18 gramos litro, sí. O algo así, ¿no? El tema es que, bueno, empiezan a investigar a los priones y ven que los priones anómalos son solubles en este líquido cefalorraquídeo. Uh-huh. Y, por tanto, traspasarían la barrera cefalorraquídea y llegarían al cerebro. Es decir, tú los comes, es decir, comes ese cerebro o esa carne de tal organismo afectado, lo ingieres en el intestino, lo absorbes y estos pasan... a la corriente sanguínea y pasan luego... Pasan a la médula espinal por el líquido cefalorraquídeo y acaban en el cerebro. Y llegan al cerebro. Esos priones llegan al cerebro. Y ahí se reproducen. Ahí estaba el tema. Si no es un organismo vivo, ¿cómo carajo? Ajá. Bueno, pues se descubre que, a ver, las proteínas están formadas por unas cosas que se llaman hélices alfa y láminas beta, ¿vale? Ajá. Digamos que son bolas y cintas, ¿vale? Tienen... La fórmula, las proteínas suelen ser globulares o laminares, ¿vale? Uh-huh. Depende de que tengan más hélices alfa, son más como una bola. Uh-huh. Y si tienen más láminas beta, son más como una cinta, ¿vale? Ahí estamos hablando ya de la estructura cuaternaria, cuaternaria de la proteína. Vale. Bueno, pues se descubre que los priones anómalos tienen un 70% más de lámina beta. Uh-huh. Que los los priones, el prión celular. Bien. Vale. Es decir, el prión celular sería de esta... digamos, esférico. Esférico, y el otro sería más como... El anómalo sería un folio, ¿no? Una cinta, una bandeja... Algo de eso. Una superficie más o menos plana. Para que nos hagamos una idea, ¿qué hacen los investigadores? Pues cultivan, en un medio adecuado, prión celular. Ajá. Con prión anómalo. Y se pelean. Y no se pelean. Al poco tiempo ya solamente había priones anómalos. Entonces, digamos... Voy a hacer una de estas comparaciones que me gustan a mí. Como los romanos, ¿no? Llegaban, pegaban la patada en la puerta de la población y decían, venga, y aquí ahora ya todo el mundo romano, claro, pero, todo el mundo habla latín. Pero el tema es, no se pueden reproducir. Han tenido que transformar, exactamente como tú dices, han transformado a lo que ya había allí. A la población. Es decir, los que están aquí al final van a ser ciudadanos de Roma. Exactamente. Y le enseñan las costumbres romanas a hablar latín, a usar la toga... Y las casas a la manera romana. Y ya esto es parte del Imperio Romano. Bueno, pues el prión lo que es esto ya es parte del prión anómalo y esto es para mí. Y bueno, la explicación hasta ahora más aceptada, ya te digo que de esto no se sabe muy bien. Eso porque es curioso, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, que no son, claro, es como tú has dicho, no son entes vivos. Es más, es que son sustancias químicas que necesitan de una célula para poder reproducirse. Para reproducirse. Es decir, que no puedes decir tú, no, es que se han comido a los otros y ellos se han reproducido. Es imposible. Científicamente es imposible. Entonces, se descubre de que realmente el prión anómalo actúa como una especie de molde. Realmente, la infectividad, digamos, del prión radica en su estructura, sola y exclusivamente. Entonces, a una proteína buena, uh-huh, ¿vale? Imaginemos que una proteína buena es su platito de arroz en blanco. Sí. Y el prión malo es el molde, sí, del arroz a cubana. Exactamente, el vasito de flan. Exactamente. Que te ponen. Pues lo que hace el prión malo es unirse al prión bueno, sí, y lo obliga a que tenga la misma forma que él. Y ahora ya son dos los que van a por más y otro. Y más. Vale, y más, pero a todo esto, los dos priones, uno no es arroz y otro es metal, sino que los dos son la misma sustancia. La misma sustancia, pero con diferentes formas. Con distintas formas. Y entonces el cubito hecho de arroz, por ejemplo, hecho de arroz, se pone al lado del otro y lo obliga a que tenga la misma forma. A que sea también cubito, pero con la misma sustancia. Sí. Sin alterar su estructura, nada, no, simplemente la forma. La secuencia de péptidos es exactamente la misma. Lo único que va a variar es su forma. Joder. Entonces, claro, uno ataca a uno, pero ahora ya dos van a por los dos. Al final acaba siendo exponencial y acaban, claro, transformando a todos los priones que hay en el cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando cambia de esta estructura, se vuelven solubles. El prión celular está anclado en la membrana. Sí. ¿Vale? El bueno, ¿vale? El bueno. El celular, recordemos, es el bueno, entre comillas, ¿vale? Es el Gary Cooper de la película. De la película, ¿vale? Y cuando se transforma en malo, es capaz de atravesar la membrana. Y no se sabe muy bien el mecanismo, uh-huh, pero parece que lo que hace es que al entrar en la membrana ya tiene paso libre en la célula. Sí. Y obliga a la célula a morirse. La famosa apoptosis de la que ya hablé en un momento. Sí. Es decir, todas las células están programadas para morir, ¿vale? Uh-huh. Ese mecanismo se llama apoptosis y cada una tiene un tiempo para morir. Las células tienen un tiempo tan largo que teóricamente se dice que no están programadas para morir. El prión obliga a esa célula a morir. Es decir, le da la carta de despido antes de la edad de jubilación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la célula neuronal muere. y lo que deja en el cerebro es el hueco donde estaba. Y por eso al final los cerebros de las personas están agujereados. Joder. Pero que se sigue investigando porque realmente es el primer caso de que se sabe que un ente no biológico, ¿vale? O que, bueno, la proteína es biológica, pero no tiene vida de por sí, no es capaz de reproducirse, no es capaz de infectar a otros organismos. Es curioso esto, ¿eh? Curioso. Muy, muy, muy curioso. O sea, si ya es curioso el mundo de los virus, las bacterias y tal, y otros elementos octógenos. Bueno, los virus, por supuesto, porque no se tiene constancia o no se considera que sean elementos o seres vivos. Seres vivos. Están ahí un poquito en la ambigüedad. Ya una proteína, que eso sí que se tiene seguro, que no es un ente vivo, que no es independiente, que pueda hacer esto. Hombre, te pone un poquito los vellos de punta. Pues, hombre, es que el tema. Entonces, claro, el tema fue ese. Lo que pasó con las vacas locas es que, por alguna causa que se sigue sin conocer, probablemente una pequeña mutación en el propio prión anómalo de la vaca hizo que fuera asimilable por el cuerpo humano, llegó al cerebro, ¿vale? Porque lo normal es que el prión celular, cuando es bueno, al no ser soluble, no va a llegar nunca al cerebro, ¿vale? Al ser malo, pues llegó al cerebro y empezó a coger todos los priones buenos que teníamos nosotros y a ponerlos malitos y a cargarse neuronas y a empezarse a agujeritos en... Claro, porque además, ya aparte del hecho sorprendente de que un prión, que como hemos dicho, no es un ente vivo y tal, sea capaz de actuar de esta forma, a eso hay que sumarle que un prión de una vaca pueda actuar en un prión humano o de otra especie. O sea, si ya tiene su intríngulis y su misterio el cómo hacen esto los priones, es también explicar cómo puede un prión de una especie actuar sobre un prión de otra especie. El caso, ya te digo, se sigue investigando y realmente ha abierto una patada de investigación curiosa porque probablemente... Curiosa no, curiosísima. Porque probablemente es muy difícil en biología y en cualquier ciencia que solamente exista un ente no biológico que sea capaz de infectar. Es decir, ahora todos los investigadores están alerta porque, coño, a ver si el prión no va a ser el único. Ajá. A ver si va a haber millones de enfermedades. Claro, antes hemos estado hablando, por ejemplo, en el audio correo que nos mandó Gadi, sobre hormonas. ¿Quién dice que no haya hormonas? Exactamente. ¿Qué? Hormonas de otra especie que sea capaz de provocar algo a nuestra especie que no... Y es una hormona, no es un ser, no es un ente vivo. ¿Cómo es capaz de infectar? Pues en el caso de los priones, infectan simplemente por un cambio de forma. Joder. Es un molde. Coño, pues ha quedado curioso esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No os acojo mucho, tampoco era tú. No, bueno, pero si al fin y al cabo te acojones o no. O sea, si te llega, te llega, y si no te llega, no te llega. Pues, eso es lo que yo tenía que contar de las encefalopatías esponjiforme. Pues me ha gustado. Pues haya quedado. Ha estado muy interesante. Así que nada. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Despedirnos, ¿no? Decimos... Hemos estado hoy aquí. Javi no ha estado. Álvaro tampoco. Entonces hemos estado Abraham y yo. Exactamente. Quique. Como siempre, que podéis contactar con nosotros. Buardellapodcast@gmail.com. O podéis dejarnos un comentario en nuestro blog, que es buardellapodcast.blogspot.com. Y bueno, que ya sabéis, como venimos diciendo en los últimos programas, esperamos vuestra colaboración, agradecemos los comentarios en plan me gusta vuestro podcast, sí, y tal, y todo lo que nos habéis mandado proponiendo los temas, que ya os digo que los que estén en nuestro alcance nos lo vamos a preparar y vamos a darle respuesta a todos. Exactamente. Y que esos son los, insisto, a nadie le amarga un dulce, que nos deis apoyo a base de que nos escucháis, os entretenemos, os hacemos pensar, aprendéis y tal, lo agradecemos sinceramente, pero nos gustaría muchísimo más que propusieseis temas. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que hayáis escuchado y no tengáis clara, cualquier cosa que creáis que nosotros podemos explicar aquí, para todos, bueno, para la persona concreta que ponga ese comentario o que nos haga esa pregunta, y por supuesto para compartirlo con todos, que lo hagáis a la dirección nuestra de correo electrónico, en nuestro blog, que nos escucharemos. Sí. Esperemos grabar uno antes, sí, antes de que acabe 2009, grabemos alguno y nada, avisad que para 2010 va a haber cambio. ¿Para 2010? Bueno, votad, votad. No, también me refiero a cambio. Bueno, sí. Físico, sí. De diseño, sí, y también. De dirección de página, pero de bueno, cuando ya página. Lo tengamos seguro, ya lo diremos. Exactamente. Tenemos pensado remozar un poquito la cara externa de la guardilla. Estamos haciendo desde hace ya varios programas cambios internos. Y bueno, pues la fachada, lo que veis vosotros en internet, pues también queremos cambiarlo un poquito. Y nada, eso es todo, ¿no? Lo vamos a dejar con Sinan Bliss Sinan y con Bliss, The Vagabond. The Vagabond. Hasta luego. Hasta luego. Try and fly away from your mind. No one can see.